vivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Periodismo comprometido con una patria justa, libre y soberana. Síganos en Facebook, De Rensis Ayer y Hoy, y en Twitter, @ De Rensis Miguel. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Interactivo 2.0. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Hoy, en el calendario católico, es el día de los santos de difuntos, y para otro tiempo era el día de los muertos por la patria. Claro, cuando uno se detiene a pensar cuánta sangre derramada por la patria argentina tenemos en estos 21 siglos de la era cristiana, nos tenemos que reducir simplemente a 200 años. Y entonces, cuando nos metemos en 200 años, queda lo más fresco que Malvinas, sin pensar en otros tiempos o en otras formas, donde los padres fundacionales, los que hicieron la Argentina, también tuvieron que luchar contra las potencias de aquella época, los piratas británicos o franceses, o en Brasil, que tuvieron que luchar con la penetración portuguesa. Y lo cierto y lo real es que después, apenas un siglo, empezaron, por allá por 1810, los distintos movimientos revolucionarios para la independencia de los distintos países. Y en la Argentina, por suerte, tuvimos aquel ilustre de Yapeyú, que liberó, como decíamos, en nuestros propios años juveniles, a medio continente, sumando a medio continente nuestro país, por lo gigantesco del territorio, a Chile y a Perú. Bueno, de esto ha pasado mucho tiempo, y seguramente las cosas más próximas, las de todos los días, las que nos ocupan y nos preocupan, porque están de ahora para adelante, pertenecen al tiempo existencial de más de 40 millones de argentinos que no saben muy bien qué van a pasar dentro de 20 días, cuando haya que votar otra vez, entre dos candidatos, ambos felices hoy por el título de Boca logrado ayer, porque los dos son hinchas de Boca, uno fue presidente de Boca, Mauricio Macri, y Daniel Scioli, que han aprovechado también lo de Boca para mandar saludos y aprovechar, ver de qué forma pueden quedar bien con una inmensa cantidad de seguidores que tiene el fútbol de nuestro país y esencialmente lo popular que es Boca Juniors. Ahora, parados frente a la otra cuestión, me quiero referir a algunos aspectos no muy conocidos por los que están escuchando y que seguramente, cuando los escuchen, van a empezar a analizar todo este tipo de situaciones que hoy se viven, que son van más allá de las cosas que uno puede imaginar. Miren, Estela de Carlotto dijo: puede ser que se hayan hartado del kirchnerismo. Esto lo dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que admitió que quizás haya cierto hastío por el estilo del oficialismo, pero consideró que, al igual que en los noviazgos, las actitudes hay que corregirlas y no divorciarse. Esto dijo Estela de Carlotto. El resultado de las elecciones nacionales todavía sigue conmoviendo a los dirigentes del oficialismo, que no saben muy bien cómo reacomodar las cargas frente a esta situación y lo inesperado, sobre todo, del cachetazo fuerte en la provincia de Buenos Aires que dio María Eugenia Vidal. Ahora, frente a este momento y a este aspecto, hicieron un llamado telefónico hace 5 días, que aparentemente se resolvió hace 3, y llamaron a una persona que cuando en la década del 90 Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, nombró a José Manuel de la Sota embajador en Brasil, el cordobés empezó a tener una muy buena y fluida relación con Lula da Silva, todavía en la pelea por llegar a la presidencia. Lula se presentó 3 o 4 veces antes de llegar, y hicieron muy buena relación. En ese grupo que operaba en el tome y daca de Brasil, en ver de qué manera se podía perfilar mejor un candidato popular, o que de qué manera se le podía encontrar la vuelta a un Lula que era resistido por una clase poderosa, entre comillas, supuestamente culta y pro-portuguesa, más que pro-brasileña de aquel momento, que ignoraba quizá el imperio, que la rechazaba desde la aristocracia periodística, que la rechazaba desde una sociedad muy bien económicamente como la de San Pablo, pero que él pudo tener, en lo más humilde de Río de Janeiro, un desarrollo mucho más fuerte. Bueno, en Río de Janeiro, en una playa, le presentan un día al embajador argentino a una persona de confianza, de amistad, de Lula da Silva. Y Lula le dice a De la Sota, tenelo en cuenta porque alguna vez puede ser útil. Bueno, hasta ahí no hay nada de novedoso. Ahora, ¿quién era la persona que le estaban presentando al entonces embajador argentino en Brasil y ahora, digamos, operador político de UNA? Estamos hablando de un señor conocido como João Santana, que es un experto en hacer campañas siempre vinculadas a los servicios de inteligencia de los países, porque él lo primero que pide es tener información correcta de los adversarios políticos, decíamos, de hacer campañas ante episodios que puedan empantanar el futuro de quienes van a pelear con los candidatos populares. A ver, se lo pongo otra vez para que usted entienda esto. Trabajó para Lula, para Maduro y además para dictaduras africanas, entre otras cosas. Y ahora, en este momento, está trabajando en Santo Domingo, donde el presidente está buscando la reelección y hay una convención constituyente de la que él está trabajando. Bueno, le insistieron que viniera a Buenos Aires. Él dijo que no quería mis cursos en los temas argentinos, que tiene un problema muy serio. Después le voy a contar cuál es el problema que tiene ante la investigación que hay en Brasil por corrupción con el tesorero del PT. Bueno, y que no le interesaba hacerse de este problema, pero bueno, finalmente aceptó. Y se reunió con Parrilli, que hoy maneja la inteligencia de la Argentina, y con Pérez, el jefe de gabinete de Daniel Scioli. Esta reunión pasó hace 3 días. Este brasileño llegó, João Santana, acompañado de 4 personas más. Una de ellas se volvió con él y otras 3 se quedaron aquí en Buenos Aires. Bueno, realmente el nombre completo es João Cerqueira Filho da Santana. Es un periodista que tiene 62 años, se casó 7 veces, tiene el último casamiento con Mónica Moura, y el viernes dejó Buenos Aires para volver a donde está trabajando ahora, que es la República Dominicana. Ahora bien, en San Pablo, si uno toca el timbre en la oficina de él, está en un barrio que se llama Pinheiro, un barrio elegante de San Pablo, no hay ninguna placa identificatoria, pero todo el mundo sabe que ahí trabaja, como lo conocen allá, que es João Santana, pero que cuyo nombre completo, se lo acabo de decir, es João Cerqueira Filho de Santana. Bueno, este Santana, cuando se le toca el timbre, ya lo atiende, por supuesto, una señorita, lo que fuere, le hace pasar, cobra por respirar. O sea, no baja de 50, 100 millones, estamos hablando, de pesos, o reales, en el caso de Brasil, por asesoramientos y por campaña. Entre los que él estaba cobrando, saltó un escándalo con un tesorero del PT por la campaña en un estado de Brasil, por una plata que se giró afuera, está comprometido judicialmente y entonces prefiere no inmiscuirse en otro problema mayor en un país vecino como la Argentina. Bueno, sin embargo, tanto le dijeron que al final llegó a Buenos Aires y le dijo, mire, yo soy amigo de De la Sota. Entonces le contestaron, pero De la Sota ya no juega y además es muy probable que la gente que votó a Massa nos vote a nosotros. Bueno, lo convencieron. Viajó, se reunió con Parrilli. Antes de decir buenas tardes, ya le tenían que depositar, en realidad se lo dieron en un maletín, $400,000, como si cobrara, digamos, por un asesoramiento de entrada. Y a partir de ese episodio, y de ese contacto ocurrieron algunas cosas anteriores y posteriores que, si yo se las menciono y usted las relaciona, a lo mejor quien le dice, yo no tengo prueba de lo que le voy a decir, pero de acuerdo a la forma de trabajar que tiene Santana, no sería nada extraño que algo hubiese ocurrido. Bueno, ¿para qué lo llamaron? Para que se haga cargo de destruir, en este caso a Macri, a los efectos de buscar, como ha hecho históricamente en el caso de las defensas de los gobiernos populares, el pelo en el huevo, y entonces a partir de allí atacar con firmeza al otro candidato. Para eso, siempre él, sin excepción, trabaja con los servicios de informaciones de los países. Por eso, cuando son gobiernos populares, él prefiere trabajar para los oficialismos, porque ahí le nutren toda la información de todo lo que saben del candidato que tiene que vulnerar, y él después le busca de qué manera puede perjudicarlo. O sea, no es un experto en favorecer a Scioli, sino un experto en perjudicar, en este caso a Macri, buscando impactos que no puedan ser contestados del otro lado. Por eso el macrismo sale ahora a decir que hay una campaña sucia, etcétera, etcétera, pero no tienen mucha información, más allá de lo que yo le estoy diciendo ahora, que probablemente, si alguno está escuchando, hoy se enteren de algo más. Bueno, lo cierto es que cuando Santana tomó los primeros contactos telefónicos, dijo que se reunió con Oscar Parrilli y con Alberto Pérez, como le dije antes, dejó un equipo trabajando, que es un coordinador político y de estrategia, un coordinador de producción y también un redactor. Pero sus resultados aparentemente ya aparecieron. Hagan memoria, vayan para atrás unos días, una semana si quieren, el operativo de la policía bonaerense desbaratando la más grande operación de tráfico de marihuana en la Argentina. ¿Le suena? Pasó hace pocas horas. Bueno, del jueves por la tarde fue eso. Y la conferencia de prensa del viernes al mediodía de Sergio Berni, cuando una extraña supuesta filtración de la Policía Federal, una cosa muy rara y muy difícil de que ocurra, de un memo donde le avisaban a la Argentina desde el exterior que una célula africana iba a hacer un acto de terror, etcétera, etcétera, etcétera, por supuesto, con una gran capacidad de inventiva, que sale Berni a dar tranquilidad, un gran operativo, mover gente y demás, ¿para qué? Para decir, estamos totalmente alertas y nadie va aquí a venir a hacer nada porque nosotros estamos alertas y vigilantes. Bueno, aparentemente, digo, no tengo prueba de lo que estoy diciendo de esta parte, pero aparentemente esto sale del genio de este brasilero que se llevó ya $400,000 y es una propina, de acuerdo a lo que él está acostumbrado a cobrar. A partir de estos dos episodios, es decir, se centra en la idea de que con qué lo voltearon Aníbal Fernández. Lo voltearon con el tema del narcotráfico, lo voltearon dejándolo pegado a eso, lo voltearon con una campaña que se hizo en todas las iglesias, donde justamente se decía no vote por Aníbal Fernández porque está vinculado a la droga, etcétera, etcétera. Entonces había que dar dos demostraciones de fuerza social y de impacto, primero en el descubrimiento de una banda y segundo en el ataque supuestamente de una célula terrorista totalmente con una gran movilización para dar seguridad a la sociedad argentina. Van siguiendo la trama, ¿no? Bueno, a partir de este momento y de ese tiempo, y simultáneamente con eso que yo le acabo de decir, se mezcla en esto, de afuera, un señor conocido como Montoto, que es un hombre de mucha plata en este momento, de muchísimo dinero, un empresario exitoso, entre comillas, que era el furrier del Pepe Firmenich, o sea, el secretario de Montoneros, que hoy se dedica, entre otros negocios, a la compra y venta de armas y que tiene una ligazón directa con Israel y quiere ser Israel proveedor de armas a las Fuerzas Armadas de la Argentina, gane Macri o gane Scioli y a las Fuerzas de Seguridad. Es decir, el brasileño le viene fenómeno con estas cosas porque además agiganta el otro negocio paralelo, que no están en contacto ambos, pero que son dos cosas que están en este momento, que yo estoy hablando con ustedes, dando vuelta alrededor de un mundo que no conoce el que tiene que ir a votar. Y allá pasan las cosas. El comando de campaña de Scioli entonces dice que por favor se quede estos 20 días trabajando. Santana le dejó los tres personas que yo les dije, se fue, viajó con otra. Vamos a ver qué pasa, si vuelve o no vuelve y nos enteramos le informaremos. Bueno, pero lo cierto es que el operativo de la policía bonaerense desbaratando esa gran banda de traficantes, etcétera, etcétera, tuvo impacto de difusión. A partir de allí sale Scioli a decir, bueno, nosotros somos previsibles, no apuestan al vacío, nosotros damos seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, está considerado en Brasil como uno de los mejores expertos en comunicación política, para los brasileños, ustedes saben que siempre son los mejores del mundo, ellos dicen de América Latina. Un hombre que además está preparado, es culto, que tiene, ya le dije antes, 62 años, que ha trabajado de periodista siempre, que se ve a sí mismo como un intelectual con un excepcional talento para las campañas negativas, que es lo que yo le decía, es decir, él se autodefine en una biografía autorizada que se publicó en Brasil como que hay que pegarle al adversario más que defender al candidato. Y a partir de allí estuvo trabajando en Venezuela en contacto permanente con los servicios bolivarianos de inteligencia nacional, el SEBIN de Venezuela, y además estuvo trabajando en cada uno de los lugares, como lo está haciendo ahora en Santo Domingo, con la inteligencia, y acá se reunió con el jefe de inteligencia. Él, si no tiene datos absolutamente de la inteligencia de los países, casi no trabaja. O sea, él trabaja sobre pistas seguras, donde le presentan una carpeta y le dicen, todo esto son las cosas que tiene flaca el candidato o la candidata o quien fuese, y entonces ahí se pone a trabajar. Bueno, lo cierto es que él apunta a las debilidades de los contrincantes, o sea, no se dedica a hacer campaña a favor, sino campaña en contra. Joao Santana, que es un marketinero del poder, para decirlo de alguna forma, en una biografía, como le decía, recién autorizada, que la escribió otro periodista que se llama Luis Maclub Carvalho, para mejorar la imagen del consultor en su propio país, le pagó a este colega suyo para que hiciera una biografía autorizada donde lo hacen dejar, confiesan algunas cosas de las sucias, pero lo hacen quedar bien parado porque en Brasil le estaban pegando con todo desde la oposición. Bueno, lo real es que está ahora con un problema judicial. Ustedes saben que el PT le pagó 158 millones de reales, alrededor de unos 50 millones de dólares aproximadamente, de los cuales solo 60 millones de reales cobró por la segunda presidencia de Dilma. Saltó este escándalo allá y él está muy preocupado con quedar pegado con esto y por eso se resistía a meterse en la campaña de Scioli, pese a lo que se llevó los 400 mil dólares en el primer contacto físico, digamos. Bueno, en el sciolismo dicen que Joao Santana es para ellos toda una garantía, así como Durán Barba, el ecuatoriano, lo es para Macri, después de haber caído en desgracia, después que le pegaban con todo diciéndole, el ecuatoriano lo asesoró que no se mezclara con el peronismo, que entonces, ¿cómo va a ganar si no se mezcla con el peronismo? Bueno, después terminó la elección de la provincia de Buenos Aires y lo terminan viendo rubio de ojos celestes al ecuatoriano, que volvió otra vez a tener gravitación junto con Peña como responsables de este tramo final de la campaña de Mauricio Macri. Así que estas cosas, que no trascienden mucho, que están pasando en este mismo momento, antes que nosotros vayamos a votar, usted tendría que tener información y saberlo para darse cuenta de que no son cosas tan simples, que la política no se maneja tal cual se cree. Y volviendo a Estela de Carlotto, que nos dio pie para este comentario, Estela de Carlotto dijo que a veces hay un hartazgo en el que tienen mucha influencia la prensa y los medios de difusión que repiten y meten en la mente actitudes que no son las correctas. Es como en un noviazgo, alguien se harta de ciertas costumbres y hay que corregirlas, no divorciarse. Bueno, volviendo al tema de la prensa, que es muy interesante, porque hay datos reveladores que en esta investigación de Fútbol para Todos que está haciendo Servini de Cubría, como consecuencia del pedido de informe que varios medios hicieron para saber cuál ha sido la pauta publicitaria nacional, en lugar de dar información, de Internet o información práctica, le entregan al que le pide un verdadero paquete de papeles impresos, entonces hay que componer y armar una cosa bastante pesada, pero los fondos que se han repartido por la jefatura de gabinete en los últimos 6 años de que gobierna Cristina Fernández, quedó en manos de 15 grupos empresarios, o sea, son 15 grupos afines al gobierno. De julio del 2009 a julio del 2015, la jefatura de gabinete distribuyó, escuche bien, 6.578 millones 900 mil pesos. Es decir, nos ubicamos 6.579 millones, para redondear, de publicidad. Esta es publicidad de las que usted ve que dice la Presidencia de la Nación y demás. Acá no se cuenta el ANSES, el Banco Nación, qué sé yo, todos los que hacen publicidad por su cuenta, ¿no? YPF, Aerolíneas Argentinas, la AFIP, la provincia de Buenos Aires, eso va aparte. Estamos hablando de lo que dice Presidencia de la Nación y que sale con ese membrete, con esa membresía, digamos, hacia los distintos medios. Bueno, la mitad se concentró en estos 15 grupos, 12 de los cuales, escuchen bien, pueden caracterizarse como empresas del kirchnerismo. O sea, 15 grupos que cobraron esta cifra, 12 pertenecen al kirchnerismo. Bueno, entonces, allí tenemos que empezar a hacer un poco de análisis, a ver quiénes son. Es decir, ¿a quién se favoreció más de todos estos grupos? Y entonces allí uno se pone a estudiar los datos. Desde 2003, el dinero que se gastó, se invirtió, como ustedes quieran, anualmente en publicidad por el Estado argentino, se pasó, escuche bien, de 46.200.000 pesos, 46.200.000 pesos en el año 60, a 8 millones en el 2014, según cifras oficiales. A las que usted la va viendo la evolución, y entonces llega a lo que se gasta en el día de hoy, y usted dice, no, pero no puede ser que nosotros hemos gastado 6.000 y pico de millones. Bueno, sí, es lo que hemos gastado, sin contar la inflación y todos los desfasajes que hemos tenido. Ahora bien, ¿de dónde sale eso? Por supuesto del Tesoro Nacional y por supuesto de los impuestos. Según distintos cálculos, la inflación acumulada desde el 2003 hasta la fecha se ubica entre el 600 y el 800%. Considerando esos niveles de inflación, el aumento del presupuesto en este rubro es muy significativo. Pero si además se incluyen entre el 2013 y lo que va de este año, el ANSES, por ejemplo, repartió 2.260 millones que no están sujetos a ningún otro cálculo y análisis, ni considerandos en este análisis que le estamos hablando, que describe que en el año 2009, según el propio organismo informó a la Asociación por Derechos Cívicos, había gastado 33 millones y ahora gastó de publicidad 2.260 millones. Esto lo informó el propio Bocio. Bueno, así podemos seguir con cada una de las cosas, pero me parece que lo más interesante de todo, seguramente, es ver los grupos que se beneficiaron. ¿Quién está al frente que cobró más de 500 millones? ¿Más de 500 millones? Bueno, por supuesto, el Grupo 23. ¿Quién es el Grupo 23? Es el grupo kirchnerista de Sergio Spolkin y Martías Gadfurke. Spolkin es un rabino que se presentó de candidato a intendente en el Tigre, que salió segundo, muy lejos del candidato de Massa que ganó, y cuando fue a votar no pudo votar porque no estaba en el padrón. Figura en el padrón de la capital federal, pero fue candidato a intendente por Tigre. Bueno, Spolkin y Gadfurke hicieron una sociedad que fue avanzando. Hoy empezaron a desprenderse de algunos medios, pero en total este grupo de empresarios dirigido por Spolkin en 6 años, digamos, cobró 814.900.000 pesos, repito, solamente de jefatura de gabinete, casi 1.000 millones. Al día de hoy, el grupo es algo más chico de lo que decíamos antes. ¿Qué maneja hoy? El Argentino, que es un diario que se regala, la señal de noticias de Canal 23, que es una señal que tiene aproximadamente, por la medición, 40.000 personas que la ven por día, 40.000. Radio América, que está en el 1.100 y algo del dial. Radio Splendid, que la termina de comprar el año pasado, cuando nosotros, antes que nos echen, nos vinimos, nos cambiamos de radio, porque iba a ocurrir eso. Se imagina que yo esto que estoy diciendo aquí no lo hubiera dicho con Spolkin, dueño de Radio Splendid. Las FM Vortil, en sociedad con Mario Pergolini, la FM Rock and Pop, y esta cifra se llega sumando a las firmas que representan a todo el grupo, y entonces le han dado cerca de 1.000 millones en pauta solamente de, estamos hablando, jefatura de gabinete. Bueno, ahora, también es interesante saber que Tiempo Argentino vende 27.000 ejemplares por día. Para que ustedes tengan una dimensión de lo que estamos hablando, Clarín vende los días domingos, que es el día que más vende, 550.000 diarios. O sea, Tiempo Argentino vende 27.000 diarios por día y cobra la publicidad como si vendiera 500. seguimos así, con cada una de las cosas que estamos hablando, y podríamos estar marcando rating, llegadas, etcétera, etcétera, para ubicarnos. Bueno, si le hago todo el informe, me paso de la mañana entera, pero con esto le quiero decir, Estela de Carlotto, que está toda la nómina de todos, absolutamente cuánto han percibido, repito, solamente de allí. Después hay que sumarle todas las entidades del Estado que hacen publicidad por su cuenta, la provincia de Buenos Aires, que ha gastado muchísimo dinero, y también en este grupo, y a pesar de toda la negativa de Clarín, Clarín también ha recibido mucha plata. Así que estamos frente a una situación donde no es que la prensa, como dijo Estela de Carlotto, puede magnificar cosas. La prensa oficialista, que está compuesta por una cantidad enorme de radios, porque hoy manejan Radio El Mundo, donde está atrás de Radio El Mundo Debido, Radio Esplende, donde está Spolkin, la otra que se hace llamar Radio Belgrano, que está el grupo Britos, el Radio América, que también pertenece a Spolkin, y no gravitan. Sí, el problema es que la gente de pronto escucha programas en esa radio. Nosotros estamos en Esplende y nos teníamos audiencia, pero el programa tenía audiencia, no es que la radio nos aportaba audiencia. Y después usted tiene a Mitre, que pertenece al grupo Clarín, que tiene la propia radio audiencia, y ahí vienen las disputas. O sea, ellos se las han ingeniado, me refiero a La Nación, Clarín y demás, se las han ingeniado para estar colocado en el gusto y en la audiencia, y por supuesto gravitan muchísimo más, por más esfuerzo que se haya hecho con comprar medios. Vayamos a la televisión. El grupo Telefe fue favorecido, que es de Telefónica Argentina, hace todo, absolutamente todo lo que le pide el gobierno, e incluso se queda con producciones gratuitas que salen de cultura, la paga el gobierno y las tiene gratis. Ahí le han regalado el fútbol, que no paga nada, y eso en el servicio que le marca audiencia a Telefe. Tenemos el caso del 9, que lo maneja un mexicano que vive en Miami, González, también todas las producciones individuales de Will, que cobra fortuna del Estado Nacional, allí van a parar. Entonces, tenemos 6, 7 y 8 y el canal oficial del servicio, cuando debería ser un canal del Estado, de todos, no de un gobierno. Tenemos el 9, tenemos Telefe, tenemos una parte de América, no toda América. El 26, que quizás fue el que menos se favoreció con las pautas del gobierno. Y entonces tenemos aquí una situación donde no es que la prensa que le pega al gobierno es la que crea situaciones. La prensa que le pega al gobierno es la prensa que más se consume. Lamentablemente, porque a mí no me gusta tampoco la posición de que Clarín sea líder por su forma de ser en el periodismo. Pero lo hizo la sociedad, no lo hizo yo, ni lo hizo los periodistas que trabajan allí. No, es la sociedad que le permitió que ese diario venda 550.000 ejemplares los días domingos. Ahora, si el otro vende 27.000, si Ámbito Financiero vende 7.000, 8.000 diarios por día, el que ahora compró el grupo que maneja El Hombre del Juego. Es decir, si cada uno de nosotros vemos que el gobierno tiene un montón de medios, un montón de dinero de los impuestos argentinos que fueron a parar ahí a solventarlo, lo que yo pregunto, ¿cómo van a sostenerse si hay un cambio de gobierno? Es decir, son todos lugares que van a empezar a tener inconvenientes muy fuertes. Por ejemplo, además de Clarín, que le sigue en venta en La Nación, y atrás sabe qué diario viene, Tiempo Argentino. Diario Popular, que vende arriba de 150.000 diarios. Pero Tiempo Argentino vende 27.000. Bueno, vende, lo voy a buscar para no equivocarme, pero vende Página 12 menos de 20.000 diarios. Entonces, usted junta Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, Página 12, todo lo que hace oficialismo, y no llegan a 50.000 diarios por día. Entonces, ¿dónde está la penetración? Es que la otra prensa es la que se consume. Siguiendo con este análisis, podemos ver que, por ejemplo, Página 12, que en este sentido representa, digamos, la otra parte, que tiene, una posibilidad de reubicarse, y que ustedes recordarán cuando Goldman Sachs se quedó con una parte de Clarín, que tuvo que pedirle auxilio a Dualde, que inventó la ley cultural para decir que los extranjeros no podían tener una empresa periodística en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, Página 2 está negociando para que el 10 de diciembre un grupo extranjero se haga cargo, porque no pueden seguir. Es decir, todo está condicionado a la pauta oficial. Y si se acaba la pauta oficial, tienen problemas muy serios. Ahora, todo esto nos pasa a nosotros en un tiempo y en un momento muy complejo, muy complejo. Y entonces estas cosas influyen seriamente. Hay algo que uno debe saber en estos datos de los que se vende, de la cantidad que se da de pauta publicitaria, aparecen periodistas con pautas de 30 millones, 40 millones, que son muy conocidos en televisión y en radio y demás, y que trabajan porque tienen pautas muy grandes del Estado. Es decir, lo de Niembro es una cosa que le saltó al PRO, pero de este lado hay también un enorme ejército de voluntades que no cometen ningún delito, ¿vale? Le ofrecen publicidad, le venden y le compran. Lo que pasa es que hay que ver los montos. Es decir, nosotros cuando decidimos hace muchos años no tener avisos oficiales de los gobiernos, no lo hicimos con Mena, no lo hicimos con Dualde, no lo hicimos con De la Rúa, no lo hacemos ahora. Si aceptamos, por ejemplo, la legislatura. ¿Por qué? Porque la legislatura es de todos los partidos. Entonces nos permite tener independencia para decir estas cosas. Si no, estaríamos condicionados y no podríamos contar ni el 10% de lo que contamos. Por eso, le estamos dando datos que usted no va a encontrar en otro lado. Clave su sintonía en Ayer y Hoy y se va a enterar lo que otros, por condicionamiento, no pueden contar. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Espacio Publicitario, Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Para este 2 de noviembre, el pronóstico dice cielo parcialmente nublado, vientos leves cambiando a moderados del noreste. La máxima para hoy 22 grados, a las 6:33, se amaneció hace una hora, tenemos 13 grados 6. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En un ratito Rodolfo Bernardo nos va a contar la jornada del día de ayer, donde Boca Juniors se clasificó campeón y cómo queda lo de la Copa Libertadores de América, porque San Lorenzo ahora aparece segundo en la tabla de posiciones. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, Secretario General. En la base Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental tenemos en este momento 11 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero, hay vientos con intensidad de temporal, atención con esto porque viene para el continente, fuerte del sector oeste-sudoeste con ráfagas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Hoy, además de ser el Día de Todos los Muertos, es el Día de los Muertos por la Patria, como decíamos en un comienzo, y en 1910 nacía el poeta Enrique Molina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, sin redenta, en poder del pirata inglés, 2 grados la temperatura actual, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos fuertes a muy fuertes con ráfagas rozando el sudoeste. La máxima en Georgia, Sandwich, Zeta del Sur, todo en poder de los piratas, será de 8 grados. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. Hola, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ustedes están mejor que nosotros, ¿eh? Y más o menos. ¿Cómo más o menos? A ver, quedamos segundos, pero vamos a preguntarle a Rodolfo a ver cómo si esto termina así, porque la situación es que Racing y Central están empatados en puntos, pero Central me parece que tiene mayor diferencia. Si Central llegara a perder con Boca, estamos hablando del campeonato y no de la Copa Argentina, si llegara a perder con Boca, está clasificado igual por la Copa Argentina. Y si San Lorenzo termina segundo, está clasificado por el campeonato, por lo cual lo manda Racing a la liguilla. ¿Es así, Rodolfo? En este momento es así. Están clasificados para la Copa River, Boca, Central, Huracán. Y en este momento el quinto que estaría entrando sería San Lorenzo, y la última plaza quedaría a disputar en la liguilla entre Racing, Independiente, Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata. A ver, como ayer perdió Independiente, el partido sigue siendo Racing-Independiente, suponiendo que el partido ahora es Racing-Estudiantes e Independiente-Belgrano. Ajá. O sea, de los cuatro que están en la liguilla es el primero con el cuarto. Sí, Racing tiene 56 y Estudiantes tiene 50. Y el segundo con el tercero es Independiente, que tiene Estudiantes tiene 48. Independiente tiene 51, sería el segundo de esa liguilla, contra Belgrano, que tiene 50 y sería el tercero. A ver, los dos partidos serían en Avellaneda. Eso te iba a decir, si termina como está ahora, los dos se juegan en Avellaneda. Ahora, me parece que también hay que estar muy atento a lo que pueda pasar, porque puede ocurrir que Racing pierda, puede ocurrir que Tigre está buscando clasificarse, ¿no? Puede ocurrir que Belgrano... De todos modos, Racing e Independiente ya están seguros. No, ya sé, pero digo que pueden cambiar los rivales. En realidad le puede cambiar rival. Lo que sí no le puede cambiar a Racing es la localía. Claro. A Independiente sí. A Independiente puede ser visitante. Todavía sí. Antes, dime, ¿y cómo es el caso de si... ¿Sabrán eso con quién juega la última fecha? Visita Atlético Rafaela. O sea que sí, es difícil, pero supongamos que pierda San Lorenzo y gane Racing, ahí Racing queda segundo. Claro, en ese caso Racing hace valer su clasificación en Copa Argentina. Esta es la vuelta medio extraña. Es de los dos semifinalistas, Racing y Lanús, Racing fue el de mejor figuración en el campeonato. Pero, o sea, no, yo digo, a ver, suponete vos que Boca le gane a Central, ¿no? Sí. Que San Rafael le gane a San Lorenzo y que Racing le gane a Tigre. Queda Racing segundo. Está bien, en ese caso San Lorenzo no es segundo, clasifica. Entra por el campeonato Racing. No por la estoy hablando de San Lorenzo. Digo, si San Lorenzo no está entre los dos primeros, ya primero no puede ser. Si no es segundo, no clasifica, tiene que ir a jugar la liguilla. La liguilla, claro. Claro. O sea que en Racing y San Lorenzo están ahí a ver quién va a la liguilla. Exactamente, o sea, uno de los dos va a ir a la Libertadores y el otro va a ir a la liguilla. Muy bien, es la hora 6:38 minutos. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. La celebrazione d'oggi, festa di tutti i santi, sentiamo particolarmente viva la realtà della comunione dei santi, la nostra grande famiglia formata da tutti i membri della Chiesa, sia quanti siamo ancora pellegrini sulla terra, sia quelli immensamente di più che già hanno lasciata e si sono andati a cielo. Siamo tutti uniti, tutti, e questo si chiama la comunione dei santi, cioè la comunità di tutti i battesati. Nella liturgia il libro dell'Apocalisse richiama una caratteristica essenziale dei santi, che dice così: essi sono persone che appartengono totalmente a Dio. Li presenta come una moltitudine immensa di eletti, vestiti di bianco e segnati dal sigillo di Dio. Mediante quest'ultimo particolare, con linguaggio allegorico, viene sottolineato che i santi appartengono a Dio in modo pieno ed esclusivo, sono sua proprietà. E che cosa significa portare il sigillo di Dio nella propria vita e nella propria persona? Ce lo dice ancora l'Apostolo Giovanni. Significa che in Gesù Cristo siamo diventati veramente figli di Dio. Siamo consapevoli di questo grande dono? Tutti noi, figli di Dio. Ci ricordiamo che nel battesimo abbiamo ricevuto il sigillo del nostro Padre Celeste e siamo diventati suoi figli? Per dirlo in un modo semplice, portiamo il cognome di Dio. Il nostro cognome è Dio, perché siamo figli di Dio. Qui sta la radice della vocazione alla santità. E i santi che oggi ricordiamo sono proprio coloro che hanno vissuto nella grazia del loro battesimo, hanno conservato integro il sigillo, comportandosi da figli di Dio, cercando di imitare Gesù, e ora hanno raggiunto la meta perché finalmente vedono Dio così come Egli è. Una seconda caratteristica propria dei santi è che sono esempi da imitare. Ma facciamo attenzione, non soltanto quelli canonizzati, ma anche i santi, per così dire, dalla porta accanto, che con la grazia di Dio si sono sforzati di praticare il Vangelo nell'ordinarietà della loro vita. Non sono canonizzati. Di questi santi ne abbiamo incontrato tanti anche noi. Forse ne abbiamo avuto qualcuno in famiglia, oppure tra gli amici e conoscenti. Dobbiamo essere loro grati e soprattutto dobbiamo essere grati a Dio che ci li ha donati, che ce li ha messi vicino, come esempi vivi e contagiosi del mondo, del modo di vivere e di morire nella fedeltà al Signore Gesù e al suo Vangelo. Ma quanta gente buona abbiamo conosciuto nella vita e conosciamo, e noi diciamo: ma questa persona è un santo, lo diciamo, ci viene spontaneamente. Questi sono i santi dalla porta accanto, quelli non canonizzati ma che vivono con noi. Imitare i loro gesti di amore e di misericordia è un po' come perpetuare la loro presenza in questo mondo. E in effetti quei gesti evangelici sono gli unici che resistono alla distruzione della morte. Un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad ascoltare, una visita, una parola buona, un sorriso. Ai nostri occhi questi gesti possono sembrare insignificanti, ma gli occhi di Dio sono eterni, perché l'amore e la compassione sono più forti della morte. La Vergine Maria, Regina di tutti i santi, ci aiuti a fidarci di più della grazia di Dio per camminare con slancio sulla vita della santità. Alla nostra madre affidiamo il nostro impegno quotidiano e la preghiamo anche per i nostri cari defunti, nell'intima speranza di ritrovarci un giorno tutti insieme nella comunione gloriosa del cielo. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, dignificiamo promissionibus Christi. Gratia tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et locum nunc et usque. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Et in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, i dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno inasprito la delicata situazione della Repubblica Centrafricana suscitano nel mio animo viva preoccupazione. Faccio appello alla parte coinvolti affinché si ponga fine a questo ciclo di violenze. Sono spiritualmente vicino ai padri comboniani della parrocchia Nostra Signora di Fatima in Bangui, che accolgono numerosi sfollati. Esprimo la mia solidarietà alla Chiesa, alle altre confessioni religiose e all'intera nazione centrafricana, così duramente provate mentre compiono ogni sforzo per superare le divisioni e riprendere il cammino della pace. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa nazione così afflitta e tormentata, ed esortare tutti i centrafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre, hoy en ánimo de abrir la puerta santa de la catedral de Bangui durante el viaje apostólico que espero de poder realizar en quella nación. Ieri a Frascati è stata proclamata beata Madre Teresa Casini, fondatrice delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, donna contemplativa e missionaria, ha fatto della sua vita un'oblazione di preghiera e di carità concreta a sostegno dei sacerdoti. Ringraziamo il Signore per la sua testimonianza. Saluto tutti voi, pellegrini provenienti dall'Italia e da tanti paesi, in particolare quelli della Malesia e di Valencia, Spagna. Saluto i partecipanti alla Corsa dei Santi e alla Marcia dei Santi. Promosse rispettivamente dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo e dall'Associazione Famiglia Piccola Chiesa. Apprezzo queste manifestazioni che offrono una dimensione di festa popolare alla celebrazione di tutti i santi. Saluto inoltre la Corale di San Cataldo. I ragazzi di Ruvo di Puglia e che quelli di Papanice. Oggi pomeriggio mi recherò al cimitero del Verano, dove celebrerò la Santa Messa in suffragio dei defunti. Visitando il principale cimitero di Roma, mi unisco spiritualmente a quanti in questi giorni vanno a pregare presso le tombe dei loro cari in ogni parte del mondo. E a tutti auguro pace e serenità nella compagnia spirituale dei santi. Buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hubo una reunión este fin de semana de la mesa de la corriente clasista y combativa, que parece ser que no está dispuesta a esperar al 22 y ya tiene decisiones tomadas para hacer algunas medidas con movilizaciones y demás. Vamos a ver si tenemos la información más correcta. Estamos tratando de ubicar a Juan Carlos Alderete. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. 13 grados hay la temperatura en Buenos Aires. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. las temperaturas que tenemos registradas por el Servicio Meteorológico para los días subsiguientes y la información meteorológica es que vamos a tener un noviembre y un diciembre fresco y lluvioso. Por lo tanto, está el cambio climático sí o sí instalado, ¿no? Hoy la máxima será de 22, mañana 14 de mínima, 23 de máxima, el miércoles 13 de mínima, 22 de máxima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, ayer fue el aniversario del compañero y el genial poeta Homero Manzi. Homero Manzi hubiera cumplido 108 años. Su nombre verdadero completo era Homero Nicolás Mancione. Nació en Añatuya, Santiago del Estero, Aña Mía, como decía él, donde pasó su infancia con su gran amigo, que después fuera un gran médico y un compañero peronista, el doctor Ramón Carrillo. Falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Profesor de letras, poeta, letrista de tangos, político y director de cine argentino, autor de tangos y milongas muy famosos como Barrio de Tango, Malena, con música de Lucio de Mare, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur, con música de Aníbal Troilo, adhirió de muy joven a la política irigoyenista. Militaría con Jaureche y otros compañeros en Forja y juntos acompañarían al general Perón en su camino a la presidencia de la nación. Con la aparición del coronel Perón en la política argentina, adhirió firmemente a las ideas del peronismo y fue amigo personal de Evita y de Juan Perón. Vivió gran parte de su vida en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, que le sirvió de inspiración en muchos de sus tangos. Hay una calle que lleva su nombre y hay una imagen en la plaza principal del barrio que recuerda su figura y su paso por Forja. Bueno, esperemos que no lo cambien, porque Escalabrín Ortiz, la estación de Ferrocarril Belgrano, que donde ya el tren no para más, fue cambiado por una parada anterior que se llama Ciudad Universitaria, y en La Plata, antes de irse a Brera, cometió un sacrilegio, la plaza Alejandro Olmos le puso República de Portugal. Era hincha fanático del Club Atlético Huracán, al que él le lleva un año, o sea que fue hincha prácticamente de su creación. Vivió un enorme romance con la compañera Nelly Omar y falleció de cáncer y no quería internarse. Y su amigo de la infancia, Ramón Carrillo, apoyado por otro amigo, Cátulo Castillo, también otro militante peronista, lograron convencerle poniéndole dos teléfonos en la habitación, porque decía que no se quería internar porque no podía jugar a las carreras de caballo. Murió demasiado joven, cuando tenía mucho para dar a nuestra cultura ciudadana y al movimiento peronista. El compañero Homero Manzi en el recuerdo, en la voz de Goyeneche, que nos canta de Lucio de Mare y Homero Manzi, Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es solo sé el rumor de tus tangos, Malena. Te siento más buena más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena y de bandoneón. Es la hora 7:01, noticias. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El Banco Central del país sube hoy los intereses, la tasa de interés, en busca de frenar la cantidad de argentinos que compran dólares. Más de 1.200.000 personas compraron el dólar ahorro. En la transmisión del partido de Boca, cuando terminó el primer tiempo, en Fútbol para Todo, usaron el espacio publicitario para criticarlo a Mauricio Macri. Dos minutos pasaron de la hora 7, 13 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Scioli dice que va a ir a visitar al mejor estilo de Vidal, casa por casa, los barrios de Buenos Aires. Virginia García, que es la esposa de Máximo Kirchner, asumirá en reemplazo de Pablo González, que será vicegobernador de la provincia. De esta manera pasa a manejar cuentas del Senado. Si Macri es presidente, el Ministerio de Salud estará a cargo del candidato de Cambiemos en Tucumán, que perdió la elección, por lo cual sería el responsable de investigar al otro tucumano que manejó salud y que ahora es el que le ganó en las elecciones y ya es gobernador de Tucumán. Felipe Solá, después de decir que él no podía votar a Macri, apareció con nuevas declaraciones diciendo que el 65% de los que votaron a Sergio Massa se van a inclinar por Mauricio Macri. Ante denuncia de la oposición, el Banco Central suspendió por dos días las operaciones de dólar a futuro porque se los acusó de un vaciamiento. El 7.2 del PBI será el déficit fiscal que va a dejar Cristina Fernández el 10 de diciembre. Y solamente fue superado en el año 82. De aquí para atrás, Cristina es la presidenta que deja en la entrega de poder el mayor déficit fiscal. Ocho millones de argentinos que no votaron ni por Scioli ni por Macri tienen en sus manos la determinación dentro de 20 días. De acuerdo a donde se inclinen, sabremos quién será el presidente el día 22. Randazzo le pegó a Cristina Fernández esta semana. El ministro de Transporte y de Interior dijo que la presidenta optó por Scioli y ahí estaban las consecuencias. Ayer, los rumores en el kirchnerismo eran que hoy mismo la presidenta podría pedirle la renuncia. cielo diáfano en Buenos Aires en una primavera que no se termina de consolidar. Boca Juniors es campeón del fútbol de primera división luego de 4 años y es el que más títulos logró en el siglo XXI. Racing jugará su último partido como campeón en Victoria frente a Tigre y después la corona será de Boca. El miércoles en Córdoba, en el Kempes, van a jugar Central y Boca por la final de la Copa Argentina. Central hace 20 años que no tiene un título. El deporte por Radio Belgrano. Boca venció a Tigre por 1-0 en la Bombonera y se coronó campeón del torneo de Primera División tras 4 años sin títulos. Ahora suma en total 42 entre el amateurismo y el profesionalismo. San Lorenzo le ganó por 2-0 a Temperley en el nuevo gasómetro, recuperó el segundo puesto y está consiguiendo la quinta plaza argentina para la Copa Libertadores. Ganaron Racing y River y perdió Independiente en Mar del Plata. Belgrano superó a Estudiantes de La Plata y se reacomodó en la liguilla pre-Libertadores. El descenso que falta quedó para la última fecha y hasta puede haber desempates. Comprometidos, Nueva Chicago, Temperley y Huracán. Después ampliamos. En el fútbol de España ganó el Barcelona. Sigue sin Messi, pero sigue ganando con los goles de Luis Suárez y de Neymar. 2-0 al Getafe. También ganó el Real Madrid 3-1 a Las Palmas y son los dos punteros con 24 unidades. El escolta es el Celta de Vigo que tiene 21. Un gol del argentino Pedro Pablo Hernández para ganarle de visitante 3-2 a la Real Sociedad. Atlético Madrid, el equipo de Diego Simeone que empató, y Villarreal que ganó, tienen 20 puntos. En el fútbol italiano, dos punteros. El Inter, que le ganó a la Roma 1-0 con gol del chileno Garimedel, y la Fiorentina, con un gol del argentino Gonzalo Rodríguez, que goleó 4-1 al Frosinone. Inter y Fiorentina 24, Roma 23, Napoli 22, 19 para Milan y Sassuolo en los puestos principales. Un gol de Nicolás Otamendi para el Manchester City en Inglaterra en el triunfo 2-1 sobre el Norwich City. Manchester City y Arsenal son los punteros. Se completaron los campeones en el fútbol de divisiones inferiores. En cuarta se coronó Lanús con un empate con Atlético Rafael, aprovechando la derrota de los escoltas, que eran Huracán y Belgrano. Invicto se clasificó Lanús y no tuvo ningún jugador en la selección que mundial fue eliminada. No tiene ninguno, sí. Lanús se coronó entonces campeón en cuarta división. Después hubo un doblete de Boca en séptima y en octava. En séptima división, Boca se impuso a Belgrano y se coronó campeón con 53 unidades, 2 más que Lanús. En octava, Boca también le ganó a Belgrano y aprovechó la caída de Racing frente a Arsenal. La Academia estaba puntera y así Boca también ganó en octava. En definitiva, 2 categorías para Lanús, la cuarta y la sexta, 2 para Boca, la séptima y la octava, 1 para San Lorenzo, la quinta, 1 para Newell, la novena. En la suma de puntos de todas las categorías estuvo primero Boca una vez más. En el automovilismo del turismo carretera en Toay La Pampa ganó Omar El Gurí Martínez con Ford, seguido por Sergio Aló y Matías Rossi. Rossi es el puntero del campeonato a una fecha del final, también es el actual campeón, tiene 126 puntos y medio, 5 más que el Gurí Martínez. Doblete bicampeón para José María Pechito López. Ganó la primera de las carreras en el fin de semana en Tailandia y se aseguró una nueva corona en el Mundial de Turismo, el WTCC. Ya había ganado el año pasado, hoy otra vez se hizo inalcanzable sobre su compañero del equipo Citroën, el francés Iván Müller. En el automovilismo de la Fórmula 1, en el Gran Premio de México, otro 1-2 de Mercedes, esta vez primero el alemán Nico Rosberg, segundo el ya campeón, el británico Lewis Hamilton, tercero Valtteri Bottas, que corre con Williams. Nueva Zelanda, bicampeón mundial de rugby, tras imponerse en la final por 34-11 a Australia. Los Pumas cuartos al caer con Sudáfrica por 24-13. El tucumano Nicolás Sánchez, máximo goleador del mundial con 97 puntos. Bien por Nicolás, espectacular ese logro, porque además pensemos que no marró creo que ninguno, todos los penales. No, no, sí, todo lo que tira va adentro. ¿No lo podemos poner a jugar en la selección de fútbol? Si a la balada la mete así, desde lejos, a la redonda llega a ser el campeón. Generalmente esos pateadores dicen que juegan. Yo recuerdo Porta, por ejemplo, decían, y juegan bien al fútbol. Se entrenaba con los jugadores de Boca. Claro. Bueno, el último try de los campeones mundiales fue espectacular, porque también la llevaron con el pie, una pelota balada. Claro. Sabía dónde iba a picar el rugby, sí, el campeón del mundo, ¿no? Bueno, terminó entonces con 97 puntos, le ganó al segundo por 4 en total. En el rugby también comenzó el campeonato argentino. En la primera fecha ganó el campeón actual Tucumán 11-6 a Cuyo. Buenos Aires de visitante venció a Córdoba 46-13. Y la victoria de Salta sobre Rosario 33-27. En el tenis internacional, el ATP 500 de Basilea tiene campeón al dueño de casa, al suizo Roger Federer, número 3 del mundo. Le ganó la final al español Rafael Nadal, séptimo en el ranking, 6-3, 5-7, 6-3. En el Challenger de Lima, en Perú, el argentino que llegó más lejos fue el bahiense Guido Pela, que cayó en semifinales frente al portugués Gustavo Elías, 7-5, 6-2. En el Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol, que se realizó en Beijing, en Brasil, medalla de bronce para UPCN de San Juan, que le ganó el partido de desempate por ese puesto a los iraníes del Paikian Teherán. Liga Nacional de Básquetbol, en obras, victoria de Peñarol de Mar del Plata como visitante 80-76 sobre San Lorenzo. San Lorenzo está primero en la zona sur. Perdió dos partidos, los dos con Peñarol. Dale Boca, que a todos nos hace gritar. Palo, palo, palo, palo, bonito palo es. Campeones otra vez. Palo, palo, palo, palo, bonito palo es. Después de 4 años, Boca vuelve al campeonato y una multitud conmemoró el episodio. ¡Dale, vos! ¡Hey, muchachos! ¡Vamos a la cancha! Claro que al estadio no pudieron entrar todos porque, como hay elecciones próximamente, no tuvieron mejor decisión los dirigentes de Boca que hacer una especulación. Y que todos los socios podían entrar. En lugar de parar la policía 6 cuadras antes, los paraban en los molinetes. Fue un verdadero desastre. Por suerte no pasó mayores. Mucha gente que tenía la entrada, el carné y todo lo necesario se quedó sin poder ingresar a un estadio que le queda chico a Boca, y aunque le duela a los hinchas de Boca, tienen que pensar que la Bombonera ya no da abasto. Tienen 100.000 socios y caben 50.000. ¡Dale Boca! ¡Dale Boca! ¡Esta hinchada está re loca! Saludos Boca Junior, otra vez campeón en el fútbol argentino después de 4 años. Alberto J. Armando estará seguramente en algún lugar feliz por aquella frase que tuvo: la mitad más uno, cuando somos campeones está contento. Macri Scioli, simpatizante de Boca. La ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires también es hincha de Boca. Digo, si esto les cae fenómeno, ¿por qué no se ponen de acuerdo y nos tratan mejor a los argentinos que no somos de Boca? Late el corazón, yo soy hincha de Boca. Quiero estar por este campeonato. Salud Boca Juniors, te saludamos. En la hora 7, 14 minutos, 13 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Aeroparque y aeropuerto internacional funcionan con diagrama normal, lo mismo que subterráneos, premetro y trenes. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Y ahora 7:15 minutos, Diego. Carlos Saavedra Lamas, el Premio Nobel Argentino en el Recuerdo. Carlos Saavedra Lamas nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1878. Falleció en esta misma ciudad el 5 de mayo de 1959. Político, diplomático y jurista argentino, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936, el primer latinoamericano en obtener este galardón. Era de ascendencia gallega, bisnieto del coronel Cornelio Saavedra, presidente de la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1810. Fue diputado y ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1915, de Relaciones Exteriores del 32 al 38, y como ministro de Relaciones Exteriores presidió la Conferencia de Paz del Chaco, en la que participaron Brasil, Chile, Perú, Uruguay y los Estados Unidos, donde se logró un acuerdo de armisticio el 12 de junio de 1935 que puso fin a la Guerra del Chaco, que duró del 32 al 35. En 1936, a los 58 años, obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz en general, pero en particular por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Además del papel brillante como mediador para finalizar la Guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay y Bolivia, fue Saavedra Lamas quien convocó a la Conferencia de Paz en Buenos Aires para detener el conflicto. Fue presidente de la 11ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en 1928, de la Conferencia Panamericana del 36 y de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones en el mismo año. Rector de la Universidad de Buenos Aires del 41 al 43 y su profesor hasta el 46. Presidió la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. El doctor Carlos Saavedra Lamas, el primer premio Nobel argentino en el recuerdo. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. ¿Quién? Luis de Monte Grande. Sí. Mire, estoy escuchando lo que usted hablaba sobre la venta de diario y todo eso. Eso es muy relativo, me parece, porque Clarín es un diario. Yo que viajo en el Roca muy seguido, de Monte Grande a Constitución, no hay nadie que lea Clarín. Salvo, o sea, alguno que va buscando laburo, pero si no, la parte política, el 90% no lo lee a Clarín, ni a Nación tampoco. Hasta las 8:30 a.m. los que viajan en tren, que es la mayoría, no compra Clarín. Mire, lo que hay es una cosa que usted tiene que entender, que es esto. La gente no compra diarios, cada vez compra menos, sí. Se ven todos muy poco, pero hay una proporción de un 10% de toda la prensa escrita oficial que se edita, que bancamos con las pautas oficiales, sí. A lo que tira una sola edición del diario del domingo de Clarín. O sea, a ver si nos ubicamos en esto, porque si no, no lo vamos a entender nunca. Sí. La gente, mayoritariamente, cuando consume la prensa, sí. La prensa me refiero al periodismo, consume lo que se escucha, lo que se ve y lo que se difunde y se promociona. Tanto en La Nación como Clarín tienen su público cautivo hace muchos años, han crecido, ya sabemos a costa de qué, han crecido, se han desarrollado, y tienen esa gente. No hay un tercer diario. Fíjese usted que Crónica alguna vez era el tercer diario. Ahora está el Diario Popular como tercero, que vende 150.000. Crónica vende 30.000, 40.000 ejemplares. Es decir, y después los demás están vendiendo cifras insignificantes en proporción a la plata que se gasta y se invierte. Entonces, no hay un resultado de, por la inversión que hizo el oficialismo en estos 12 años para quedarse con distintos medios de prensa, porque ninguno resultó exitoso. ¿Me explico? Sí, pero yo no creo que sea exitoso Clarín, por más que venda. No, pero olvídese de Clarín. Piense, o sea, que ninguno fue exitoso. Por la cifra, la pero diferencia. Luis, sí. Olvídese. Piense que ninguno de los que tuvo todo el apoyo de la pauta publicitaria llegó a ser exitoso, y entonces ahí está el fracaso. Cuando usted apuesta, sí, a que defiendan lo que usted dice, pero resulta que no llega la gente, es sembrar el chiquero. A la gente no le interesa leer política de diario. Bueno, si a Clarín le saca, mire, los avisos. El argentino se regala y la gente no lo agarra. ¿Eh? El argentino se regala en estaciones de tren y la gente no lo agarra, pasa de lado. Hacen cola para agarrarlo, lo he visto. Yo en la línea de SUTEA, por ejemplo. Pero se lo llevan todo. Y están todos leyendo, a la tarde vienen leyendo. No quiero discutir de cosas que conozco. Yo le digo porque la veo todos los días. Yo acepto lo que usted dice, pero no quiero discutir sobre cosas que yo conozco muy bien. Lo saludo. Está bien. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Sí. Bueno, en cuanto a los diarios, fíjese, diario Clarín y La Nación no es para todas, no quiero subestimar a la sociedad, pero no lo lee cualquiera, pero de que lo lee mucha gente, sí, es real. Bueno, usted se refirió a estas supuestas amenazas. Fíjese que todo esto está inventado por esto que le llaman servicio de inteligencia, que de inteligencia no tiene nada, porque el rol que le compete hace muchos años que no lo ejercen, porque siempre hay gente improvisada que no entiende absolutamente nada del tema. Yo sé, ¿sabe cómo le llevo? Y con el perdón de la palabra, servicio del puterío, nada más que eso. Y esto lo digo con gran conocimiento. Así que esta gente hace cualquier cosa, ¿por qué? Porque perdieron las elecciones, ¿no es cierto? Me refiero al oficialismo. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel, ¿cómo estás? ¿Quién es? Laura de Lomas, Miguel. Bueno, si me permitiste, quisiera hacer un comentario. Con respecto al periodismo, bueno, esto sabía que iba a pasar, porque lo que no hicieron fue periodismo, hicieron propaganda política todos estos años, y ese es el resultado. Bueno, Miguel, con respecto a la situación de ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el balotaje? Mira, las conversaciones que hay es la siguiente. Yo, por ejemplo, voté a Massa y estoy observando a quién voy a votar. O sea, no tengo definido a quién voy a votar. Le pasa a la mayoría de la gente que votó a Massa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que dentro de la gente que votó a Massa hay mucho peronismo. Entonces, me parece, y hay intereses. Por ejemplo, una conversación de fin de semana de gente conocida. Por ejemplo, el grueso de la Policía Federal. Casi te puedo decir que el 90% votó a Massa. ¿Por qué? Porque desde que llegó Macri, continuamente atentó contra la Policía Federal, contra la institución de la Policía Federal. Lo que significa eso. Y no apuntó a la mala policía, a la gente que había que erradicar adentro, sino que, bueno, había que entregarle la policía. Entonces, hoy hizo la policía urbana, que la tiene hecha, con gente que salió a la calle con 8 meses. Mientras que la institución forma gente que con 3 años en la escuela. Entonces vos decís, si este hombre va a desarmar la policía, con este momento con narcotráfico, carteles peruanos, carteles colombianos, carteles bolivianos, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Fíjate lo que hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires. Desmanteló la policía de la provincia de Buenos Aires. Creó 5 policías. Creo la CPU, la de proximidad, la de cercanía al vecino, la última, la de los pitufos. Y fíjate que la seguridad en la provincia de Buenos Aires sigue siendo un desastre. Nada que no pase, te pase algo, porque si te pasa algo, ¿a dónde tenés que ir? Hacer la denuncia en la comisaría. ¿Y en la comisaría qué hay? Un solo policía, porque la desmanteló. Entonces, los políticos no son las instituciones, son las políticas de los gobiernos que terminan destruyendo hasta las instituciones. Gracias, señora. Gracias, Miguel. Tenemos en línea a Juan Carlos Alderete. Bueno, hoy temprano preguntábamos sobre la posibilidad de ubicarlo porque hubo una reunión de la Mesa Nacional de la Corriente Clasista y Combativa y parece ser que no se aguantan hasta el comicio y que quieren tomar medidas ya. Hola, Juan Carlos de Renzi, buen día. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Están inquietos? No, nosotros siempre hemos actuado con independencia, somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Más allá que se están haciendo una utilización y un análisis político, algunos analistas equivocados, nosotros vivimos en los barrios populares, estamos en los barrios populares y la gente ha votado para castigar porque está muy enojada, pero muy enojada viene de hace un tiempo atrás. Si no es que ha sido un voto ideológico para, en el caso de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos también decirle a cualquiera de los gobiernos que nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos que hemos conquistado hasta ahora con la pelea, con la lucha que hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Así que eso es muy democrático y nosotros decimos muy bien, dejen de usar ya ese análisis que hacen sobre el voto en blanco, porque el voto en blanco en la Argentina tiene una historia riquísima, particularmente cuando el peronismo ha sido proscripto, ¿no? Por eso nosotros decimos, ninguno de los dos, nosotros vamos a ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos, y vamos a hacer campaña también por el voto en blanco, ¿no? Ahora, cuando uno habla del voto en blanco, que se modificó justamente para esta elección, y que Massa había pedido que se contabilizara como voto positivo, porque ahora no lo cuentan como voto positivo, sino como que uno no votó, digamos, y esto fue hecho para bajar un poco las necesidades que tenían los candidatos de llegar al porcentaje. Me parece que a lo que pidió la Corte Suprema también, de que tiene que haber una reforma política, y a los pasos, por ejemplo, que han trabado un montón de desarrollo de partidos chicos y demás, creo que estamos en aras de dos cosas. Recién la señora que llamaba antes, que estaba conversando, el oyente, decía, el voto fue, decía la señora, yo voté a Massa y estoy pensando a quién voy a votar de los dos, en función, decía, que hay un grave problema con la seguridad, con la policía, etcétera, etcétera. Dice, no son las instituciones, sino quienes dan las órdenes a las instituciones. Ustedes dicen, el problema social no se resolvió, el voto es bronca, eso lo piensa mucha gente. O sea, hubo gente que para votar en contra de Aníbal Fernández metió la boleta entera del PRO. O mejor dicho, de Cambiemos. Habrá que ver si eso se mantiene, ¿no? Porque ya no está Aníbal Fernández y habrá que ver si esa gente, lo que quería era eliminar a Fernández y por no cortar la boleta, que era muy larga en la provincia de Buenos Aires, hicieron ese voto. En los barrios donde ustedes trabajan, la gente comenta que fue un voto castigo. O sea, que no fue un voto a favor de Macri. Exactamente. Nosotros tenemos propios compañeros de nuestra propia organización que votó, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a Vidal, porque quería castigar. Y hoy nos está diciendo, yo quería castigar, pero no puedo ir a un voto ahora con Macri, voy a votar a Scioli. Algunos que han votado a Macri van a votar a Scioli, algunos que votaron a Scioli también van a apostar a Macri. Es una incertidumbre bastante grande, ¿no? También en los barrios se vive eso. Alberiste, hay 8 millones de argentinos que no votaron ni a uno ni a otro, que son los que ahora tienen la llave de las elecciones. ¿Ustedes las medidas que quieren tomar las tomarían antes de las elecciones? El día 18, jornada nacional, seguramente. ¿Cuándo? Vamos a hablar con los compañeros, el día 18 de noviembre. Ajá. Junto con los compañeros de ATE, la nueva conducción nacional, una multisectorial, para decirle con independencia, los trabajadores, los jubilados, vamos a también, en un caso, nosotros le decimos marcarle la cancha a cualquiera que llegue a la presidencia, no queremos volver para atrás, no queremos dar un paso para atrás, sino que todo lo contrario, avanzar y que realmente defender nuestros derechos, que lo hemos conquistado con mucha lucha, ¿no? Lo que me llamó la atención, tanto en un lado como en otro, hablaron de gabinetes, trascendieron nombres, pero de acción social no habló ninguno de los dos candidatos. Bueno, es un área que realmente van a tener que tener mucha cintura y mucho diálogo. Mucha cintura y mucho diálogo, y porque nosotros siempre también hemos propuesto de que los programas sociales sean universal, para que ningún funcionario, ningún gobierno, ni ninguna organización, ni sindical, ni social, hagan una utilización política de las necesidades, ¿no? Por eso debe ser universal, es decir, que el Estado también debe acompañar a un sector de la sociedad, porque para que allí vayan al encuentro del trabajo, me refiero principalmente a los jóvenes, donde tenían que haber convenios junto con las universidades, con la fábrica, para hacer escuela fábrica, para recapacitar, o en algunos casos capacitar a los jóvenes para que puedan entrar a la producción, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que ustedes notan en la gente más carenciada? La gente más carenciada es trabajo. Se está notando enormemente, está habiendo chicos desnutridos, es decir, en los barrios populares donde nosotros vivimos acá en La Matanza, por ejemplo, en la sala de salud ya se empieza a contactar, lamentablemente, chicos que bajo peso, chicos con un grado o dos grados de nutrición. Es decir, se está viendo que se ha agudizado enormemente este problema, ¿no? ¿Cuánto hace que se iniciaron aquellos piquetes originales de Cutralcó y de Libertador en Salta? ¿Cuántos años tienen esos piquetes? Y esos piquetes tienen ya 22, 23 años. 23 años. Sí. En estos 23 años ustedes han tenido distintas participaciones. Yo recuerdo en un momento donde muchos miraban por otro lado con el movimiento de los trabajadores argentinos, una gran movilización. Recuerdo también haber ganado la calle contra las privatizaciones y demás. Y por lo general, digamos, no se le ha achacado a la corriente clasista y combativa hechos así violentos, ni mucho menos, sino a veces las coincidencias con otras fuerzas que han cortado por mucho tiempo una avenida o lo que fuere. ¿La metodología de corte va a seguir el derecho o hay otra posibilidad de trabajar? Me decía la vez pasada un compañero de ustedes que estaban observando para ver qué podían hacer a favor de la gente, pero que también era muy difícil porque la gente tenía una metodología de protesta, ¿no? Exactamente, miren, la metodología que estamos usando es porque lamentablemente hay dramas muy muy jodido, a decir que no, el gobierno del estado no se escucha. En el caso de la lucha contra el narcotráfico que estamos dando sin cuartel, sin ser del estado, arriesgando nuestra propia vida en los barrios populares, es tremendo, porque nuestros pibes, nuestros nietos son que lo están envenenando con esa porquería. Es decir, vamos a hacer movilizaciones también, no sé si será antes de fin de año, junto con los jóvenes. Acá en La Matanza por lo menos pensamos hacer y vamos a irradiar a todo el país, también junto con las madres, que son nuestras propias compañeras, que en el caso nuestro de nuestra organización, que se están organizando, la madre y los padres que tienen los chicos que lo están envenenando, ¿no? Es decir, caso como eso, es decir, vamos viendo la metodología también, porque creo que en algún momento, y en algún momento nos descalifican más que en otro, es decir, pero no, ya eso ya no escuchamos tampoco las descalificaciones que han hecho muchos medios, inclusive en distintas oportunidades, es decir, no se pueden olvidar de que un poco más, un poco menos, nosotros no nos cae, no nos da vergüenza de haber dicho de que hemos hecho como de bombero en el 2001, cuando el país incendiaba, y si realmente la organicidad que han tenido los desocupados, creo que eso ha hecho posible de llegar a acuerdo y demás, ¿no? Bueno, Juan Carlos, entonces pusieron fecha para el 18, pegadito a las elecciones, 4 días antes de las elecciones, y la Mesa Nacional lo decidió, es decir, estaba todo el país... Exactamente, la Mesa Nacional la decidió en dos días de reunión, sábado y domingo, justamente para analizar la situación, nuevo escenario, y realmente entendemos de que cualquiera de los dos gobiernos van a un ajuste, a una devaluación, por más que nieguen, y eso nos va a costar muchísimo a los trabajadores, a los jubilados y a los pobres, ¿no? Bueno, estaremos atentos en este mensaje, que me parece son la primera organización social que lo están mandando a cualquiera de los dos que gane, ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Bueno, hasta siempre, Alderete. Juan Carlos Alderete, entonces, el responsable de la conducción nacional de la corriente clasista y combativa, ustedes escucharon, ya tienen previsto medidas de movilización y de fuerza para 4 días antes de las elecciones. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. ¿Qué tema, Diego, el voto en blanco, no? Porque, en definitiva, esta elección se define por un voto. Y imagínate vos los que gente que puede votar en blanco, que puede ser mucha, que no se encuentra satisfecha con ninguno de los dos, o que ha votado otros candidatos y dice, bueno, yo voy a mantener votando en blanco. La sumatoria de ese voto en blanco después podría determinar la suerte del país, ¿no? Sí, está muy complicado, pero está dado también que la gente que, por ejemplo, los que se han cansado del kirchnerismo y que no quieren saber más nada, no le queda otra opción que votar a Macri, aunque Macri no les guste. O sea, es elegir de los males el menos mal, como diríamos, usando mal la palabra. Por lo tanto, es muy complicado. ¿Y quién firma la garantía que eligiendo a Macri es el menos malo? No hay garantía, claro, pero es el voto castigo se va a producir, como se produjo en su momento con Carlitos Menem. Puedo decir que la gente lo vota en contra de... Claro, exactamente. No se produce que elijo a alguien, sino que voto contra alguien. Y eso es tremendo, porque es una elección... muy complicada, pero es lo que te da la calle. Bueno, charlando con la gente, viajando y charlando, ves que es un voto castigo. A mí me pasó en el tema Menem-Kirchner, ¿no? Había que votar por Kirchner para que no llegara Menem. Exactamente. Y todos los que habían apoyado en aquel momento al Adolfo Rodríguez A inmediatamente sacaron una solicitada con grandes afiches diciendo que apoyaban a Néstor en aquel momento, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Aparecieron los afiches con los artistas, todos los que habían estado encolumnados detrás de Adolfo, se pasaron a Néstor. Es complejo el tema, ¿eh? Es muy complejo, es muy complejo. Es para los psiquiatras. Lo que sí digo que para mí no está nada definido, que yo no coincido con los editorialistas de los diarios opositores que dicen que ya está, que ya ganó Macri, me parece que esto no es cierto, me parece que hay que esperar que la gente vote, ni tampoco creo en que Scioli se favorezca diciendo que las declaraciones que hace, como que la presidenta sí me da todo el respaldo, cuando la presidenta en un discurso de 3 horas ni lo nombró. Es decir, Scioli quiere vivir en una burbuja y de esa burbuja se puede pinchar y caer fuerte al piso o tomar en estos 20 días otras determinaciones. Ahora, no sé quiénes son los que le hacen, le dan consejo de lo que tienen que decir a los oficialistas. No escucha a nadie, él se maneja por lo que... No me refiero a Scioli, me refiero al gobierno en general, porque sí. Lo de ayer en después del fútbol... Y es un pelotazo en contra. Es contraproducente, claro. Porque siempre pierde el victimario y se beneficia el victimizado. Porque además creen que instalando el miedo... no le van a salir a la radiografía. Es decir, cuando vos querés instalar el miedo porque dice Macri volver a Martínez de Hoz y demás, entonces vos tenés que hacer un raconto, ¿no? Y tenés que decir, a ver, Nilda Garré, diputada nacional electa, fue miembro de la Alianza, de uno de los peores gobiernos que tuvo la Argentina, sí, ¿no? Aval Medina. El caso... Cancagullo. El caso de este chico... López, que era el titular del CONFER, que ahora es el secretario general de la presidencia, por nombrar alguno, nada más, ¿no? Sí. O nombrar los orígenes de Vudú, de Massa, de el responsable de la FIP, Echegaray, todos vienen de UPAU, de la UCD, o nombrar a Alicia Kirchner, funcionaria del gobierno militar, o a Eduardo Menem, funcionario del gobierno militar. Es decir, entonces, cuando vamos para atrás, tenemos que decir que Cristina Fernández votó 2 veces a Carlos Menem, cosa que yo no hice, ella sí votó 2 veces a Carlos Menem, porque la segunda vez estaba chocha con eso y hay reportajes, hay comprobaciones. Yo tengo una nota de últimas horas, que es un reportaje que se reactualizó, se volvió a publicar en Noticias, que había hecho en esa misma revista, donde afirmaba por qué votaba Menem. Y cuando les convino lo pusieron de candidato a senador por el Frente para la Victoria, por La Rioja. Le pegó a Isabel y la votó Isabel diciendo que votó a través de la izquierda, a través del FIP, pero la votó Isabel Perón. Sí. Bueno, entonces... todo ese tipo de cosas, de ir para atrás, no sé si les conviene mucho al gobierno, ¿eh? O que Dromi, el inventor de las privatizaciones, sea asesor de debido hasta el día de hoy. ¿Les conviene ir para atrás? Sí, yo me parece que mezclar todo eso no le va a convenir, porque en algún lado, en algún momento, se lo van a sacar. Sí, me está muy complicada la situación. ¿Cómo? Está muy complicado. No, pero digo, cuando vos le querés poner miedo diciendo viene el ajustador de Macri, bueno, pero voy a tener que partir de la base, que todos venimos de algún lado, que tenemos un pasado. ¿Y cuál es el pasado? ¿Sabes quién fue también miembro de la Alianza? Diana Conti. También. Es decir, ahora, hay una lista enorme de los que han fracasado, que con Fernando de la Ruina, que nos llevaron al borde de la hiperinflación, que se gastaron 200.000 millones de dólares en 2 años, que hicieron un verdadero desastre, que la gente ni se acuerda. Bueno, y fueron partícipes de ese gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Scioli ahora sale a hablar del 82% y se olvida que Cristina vetó cuando las cámaras lo aprobaron, claro, el 82%. Sí, o Michetti, para ponerlo del otro lado, dice que está arrepentida del voto que hizo sobre el matrimonio igualitario, pero vota en contra. Y sí. La verdad que no le conviene a nadie ir para atrás. Ahora, de Mauricio Macri en la actividad política no hay. Lo que sí hay de Mauricio Macri es la administración del correo con 500 millones que nunca pagaron, y nunca lo pagaron porque nunca se lo reclamó Cristina, el quejarse de los chinos cuando el que le abrió la puerta a los chinos es el padre. Es decir, si queremos pasamos factura para todos lados, pero políticamente no, porque no tuvo actividad política, sí se benefició con la dictadura, con los gobiernos civiles, la empresa del padre donde él era funcionario. Exactamente. ¿No? Pero digo esto porque si no nos desubicamos todos, ¿no? O tener en este momento en cultura, como tienen de director del Colón, a lo pérfido, y la gente se olvidó lo que fue lo pérfido en la época de la Alianza manejando cultura con los hijos de la Rúa, un verdadero desastre. Y sí. Entonces la gente se olvida de las cosas, ¿verdad? Pasa de largo, ¿no? Y yo no digo que Lombardi, que es el actual secretario de Cultura, no sea un buen secretario, que viene del radicalismo, y me parece que es un buen secretario de Cultura, pero digo, las cosas hay que ponerle en su justa medida. Todos tienen un pasado. Y entre hablando de pasado, ¿sabes quién está operando con el macrismo en este momento? No. El Coti no sigue. Bueno, el Coti siempre opera en todos lados, donde puede se mete. No te olvides que trabaja pegadito al de los gastronómicos, a Barrio Nuevo. A Barrio Nuevo. Claro. Y bueno, por eso empezó la versión fuerte que Camaño, Graciela Camaño, podría ser presidente de la Cámara de Diputados si gana Macri. Exactamente, porque es todo el mismo grupo. Qué sé yo. 7:40 a.m. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Andamos mal, Gastón, porque con camiseta de color de fondo blanco San Lorenzo ganó, con camiseta de fondo blanco Boca ganó. Vos que tenés camiseta de fondo blanco histórica, usaron pantalones rojos en Brasil y perdieron. ¿Por qué hacen esas cosas los clubes? Y nosotros que tenemos un poquito de blanco en la camiseta con el celeste, nos quedamos mirando los otros blancos que nos dejan afuera de la Copa Libertadores. ¿Qué pasa con el fútbol? Y pasa que me parece que hay que mostrar las camisetas de los... ¿originales? De los originales, o digo, ¿por qué usan las camisetas distintas? Me parece que tiene que ver con que deben querer mostrar las distintas camisetas que las empresas que auspician y que visten a los clubes tienen a la venta, ¿no? En las casas, sí, los negocios de merchandising, diríamos, para ponerlo en idioma. Para ponerlo en idioma actual. Vos sabés que en periodismo se puede titular de una forma o de otra, ¿no? Mucha gente de Boca en el Obelisco, o yo podría titular desde la prensa opositora a Boca, ¿no? No te vi en el Obelisco. Y la verdad que no. ¿Viste? Y acerté, o sea, no mentí. Acertaste, claro. Exactamente. Sí, no estuve en el Obelisco. Después de 4 años, está bien. Bueno, ¿viste lo que puede hacer la prensa opositora, que puede titular sin mentir? Pero siempre se puede titular sin mentir. Opositores o oficialistas. Todo depende de cuáles sean los objetivos, ¿no? Te escucho porque la verdad estoy impactado de cómo van cambiando las cotizaciones, cómo subieron los granos y demás. Es probable que si Macri sea presidente tengamos un boom inmediato, y eso demuestra una cosa, ¿no? Que no solamente lo votaron, sino que los mercados están apostando a Macri. Y seguramente, y ya que arrancamos con esto, hay que decir que por las promesas de campaña el maíz aumentó más del 9% la semana que cerró el viernes. En Rosario cotizó con una... el viernes, a $142 la tonelada, la cosecha 2015-2016, o sea, el maíz de futuro, una ganancia del 9,23% para toda la semana. Y bueno, uno de los motivos de esto es la posible eliminación de los derechos de exportación para el maíz. Posible, porque en realidad nadie lo dice a ciencia cierta, todos dicen que van a bajar, obviamente, la del maíz y la del trigo, que son las dos retenciones o los dos impuestos que más complican a la actividad, porque son los cultivos más costosos para hacer, y que obviamente complican mucho, sobre todo a los campos que están alejados de las zonas portuarias, ¿no? Para seguir con los números de los granos, el pasado viernes, hay que decir que en materia de maíz, así como subió en el mercado local, el disponible, bueno, se mantuvo sin cambios, 1.150, pero subió el mercado a término de Buenos Aires, $127, quedó a $1 de suba, y en el maíz también subió 89 centavos, 150,49. La soja también, todo para arriba, 324,78, lo que quedó en Chicago, $1,84 hacia arriba, 243 en el mercado a término de Buenos Aires, $3 para arriba, 2,10% de suba en Rosario, el Rofex, 243 la tonelada. El disponible de soja subió 60 dólares, perdón, 60 pesos, 2.300 en la tonelada. En cuanto al trigo, también toro para arriba, en el Chicago 2.57 la sube en dólares, 191.84, 152 en el mercado a término de Buenos Aires, ahí subió 18 dólares el trigo, sin cambios en el mercado a término de Rosario, 127.50, y son 50 pesos de suba el disponible de trigo, 1.350 pesos en la tonelada. A propósito del tema retenciones y de la expectativa que podría haber en cuanto a la suba de los valores, justamente por baja de retenciones, hizo declaraciones en las últimas horas Gustavo Rodocopate, el conocido como el rey de la soja en la Argentina, el titular del grupo Los Grobos, una de las empresas que más siembra en el país, que inclusive ha estado en el exterior, en Brasil, en Uruguay, las está deshaciendo de esas empresas o esas sociedades en el exterior, y está focalizándose en trabajar en el país. Sobre todo tiene una empresa de pastas, de harinas en la zona de Chivilcoy, entre otras empresas agroindustriales. También se dedican a la producción de agroquímicos a través de otra empresa del grupo. Bueno, lo cierto es que le están preguntando en una entrevista que dio a un sitio de internet, infocampo.com.ar, si está de acuerdo con lo que se está promoviendo a partir de algunos de la oposición, digamos, de bajar retenciones, y él dice que no es razonable bajar las retenciones a cero. Dice que debería haber un 5% de retenciones, porque dice que, por ejemplo, para el caso del maíz, esa retención del 5% le convendría también a los productores para producir justamente avicultura, el engorde de cerdos, el engorde de bovinos en feedlot y demás, con lo cual dice que no sería razonable, dice que está bueno una baja, pero no llegar a las retenciones cero como algunos exigen y otros por ahí prometen sin demasiadas definiciones. Así que bueno, una definición de alguien importante en materia del negocio agropecuario, que bueno, tiene esta visión, y que obviamente también lo debe decir porque también está metido en el negocio del industrial vinculado con los granos. Hablando también del maíz, hay nuevo presidente para Maizar, la Asociación del Maíz y Sorgo Argentino. Hablábamos hace unos días con Martín Fraguillo, el director ejecutivo de esta entidad. Bueno, el nuevo presidente se llama Aníbal Ivancic, reemplaza a Gastón Fernández Palma, quien había hasta ahora era el presidente de la entidad. Dijo al asumir el viernes que es clave lograr una cosecha récord de maíz esta campaña para generar los recursos económicos que aseguren una significativa contribución para el bienestar de los argentinos y el éxito, dijo, del nuevo gobierno. Tenemos que evitar, dijo Ivancic, el nuevo presidente de Maizar, que el área caiga y trabajar para que el campo sea el verdadero motor de nuestra economía. Por estos motivos, dijo, quiero hacer un llamado impostergable a todos los actores de la cadena para comenzar a sembrar y a producir ahora mismo y así garantizar un primer año de gobierno con una cosecha y productos de transformación con valor agregado récord. Así que bueno, mucho entusiasmo por el lado del maíz. En materia de animalitos, de las vacas en el mercado de Hacienda de Liniers, el viernes 3.574 vacunos, una entrada pobre para un viernes porque hubo muchas lluvias en toda la zona productora, con lo cual, bueno, también subieron algunos valores, de 21 a 23 pesos el valor del novillo. Hoy el ingreso, 2.075 vacunos allí en el barrio de Mataderos. Y por último, digamos, Miguel, pasando a un tema policial que lamentablemente se repite, se conoció el fin de semana que hubo nuevos ataques a silo bolsas con soja y maíz en la provincia de Córdoba. Esto sucedió en las localidades de Jovita, en el sur de la provincia, en el departamento General Roca, unas 2.000 toneladas con 8 silobolsas de maíz destruidas y 2 de soja, en este caso en el Winker Renancó también unas 200 toneladas. Todavía no se sabe, no hay obviamente responsables de esto, le está investigando la policía cordobesa, pero bueno, lamentablemente siguen ocurriendo esos ataques contra la producción, contra la propiedad privada de los productores, Miguel. Bueno, qué lamentable todo esto, y evidentemente tiene que ver porque no se liquida la soja ahora o porque no entran los dólares que ellos imaginan, ¿no? Sí, evidentemente hay gente que lo hace con algún tipo de, además allá de que es un delito, con algún tipo de ideología política o protección política, no se sabe bien, pero me parece que sea como sea, es como que te roben en tu casa, como te entran a tu casa a robar lo que es tuyo, ¿no? Chao, viejo. Hasta mañana, que estés muy bien. Festejá con todo el título. Por supuesto, que lo festejen los primos, nosotros vamos por la sudamericana. Chao. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Un día como el de hoy, de 1912, comenzaba en México la revolución contra Madero. Se empezaba en Chihuahua y se extendía luego en todo el país. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1917, los británicos, en la Declaración Balfour, garantizaban a los judíos un hogar en Palestina y desde entonces y hasta ahora nunca cesaron los problemas. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En 1926, un día como el de hoy, León Trotsky era desterrado a Siberia por decisión de Stalin. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. 18 jugadores se repartieron los 48 goles anotados por el Boca campeón de Primera División de 2015, que a una fecha de su finalización lo presenta como la delantera más eficaz, a un promedio de 1.6 por partido. El máximo goleador boquense fue Jonathan Caleri con 10 anotaciones, seguido por Carlos Tevez y Sebastián Palacios con 5 cada uno. César Meli sumó 4 y con 3 goles terminaron el uruguayo Nicolás Lodeiro y Daniel Osvaldo, que dejó el club a mitad de año. Juan Manuel Martínez, otro desvinculado meses atrás, anotó 2 goles, la misma marca que obtuvieron Daniel El Cata Díaz, Cristian Pavón, Pablo Pérez y el ahora lesionado Fernando Gago. Con un tanto aportaron al título Guillermo Burdizo, Federico Carrizo, Andrés Chávez, Franco Cristaldo, Cristian Herbes, Luciano Fabián Monzón, justamente autor del gol del triunfo que le permitió la coronación ante Tigre, y Gino Peruzzi, más un gol en contra de Zubaya, anotado por Gabriel Tomasini de Crucero del Norte. En cuanto a las presencias, ningún futbolista de Boca pudo jugar los 29 partidos, aunque Daniel El Cata Díaz estuvo cerca de lograrlo, pues llegó a 27 encuentros contra 26 de Caleri. Meli y Peruzzi jugaron 22 cotejos cada uno. Por su parte, Agustín Orión, Nicolás Colazo y el uruguayo Nicolás Lodeiro jugaron 21 encuentros. El también uruguayo Rodrigo Betancur, Cristian Herbes y Sebastián Palacios totalizaron 17. Luciano Fabián Monzón y Pablo Pérez jugaron 16. Fernando Gago y Andrés Chávez lo hicieron en 14 ocasiones. Y Carlos Tevez, Fernando Tobio y Marco Torsiglieri se presentaron en 12 partidos. Federico Carrizo, Daniel Osvaldo, Guillermo Sara y el chileno José Fuensalida se anotaron con 11 partidos. El uruguayo Germán Alexis Rolín sumó 9, Andrés Cubas 8, Juan Manuel Martínez 7, Franco Cristaldo, Leandro Marín y Cristian Pavón 5 partidos cada uno. Guillermo Burdizo jugó 4 encuentros, Gonzalo Castellani 2 y Federico Bravo un solo partido, completando así 31 jugadores para aportar al campeón. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En 1857, en Basilea, en Suiza, se realiza el tercer Congreso Mundial Judío, que tenía que tomar algunas determinaciones, y es prácticamente la creación del sionismo, porque Teodoro Herr, que es el padre del sionismo, propone ese día que los judíos tuvieran concretamente un lugar geográfico en el mundo donde poder asentar un Estado. Teodoro Herr dice entonces: la instalación de un Estado ideal en la República Argentina y práctico en Palestina. Cuando se sorprenden los que escuchaban, muchos no tenían ni siquiera información de dónde estaba la Argentina, se empiezan a tomar informaciones, hay un intento por comprar la provincia de Entre Ríos, por eso aparece lo que hoy es Moisésville, ahí en Entre Ríos, la colonia, y en la Argentina se le empezó a decir rusos a los de fe judía, porque venían de la Rusia, es decir, los primeros que llegaron, los Bunge, los Bor, que llegaron de aquella zona, eran, y esto lo explica muy bien Alberto Gerchunov en un libro que se llama Los Gauchos Judíos, digamos, venían a la tierra prometida, que era la provincia de Entre Ríos, la que pensaban comprar para colocar allí el Estado de Israel. Bueno, la otra parte era el Estado práctico en Palestina. Así pasaron años, estamos hablando de 1897, hasta llegar, piensen ustedes que la declaración de Balfour, del jefe conservador, que se firma un día como hoy, el 2 de noviembre de 1917, en 1897, hasta que se firma, habían pasado 20 años. Bueno, allí, Gran Bretaña, a través de James Balfour, que nació en 1848 y murió en 1930, líder del Partido Conservador de Inglés, es el documento que emite Gran Bretaña con fecha 2 de noviembre de 1917 a favor de la creación de una nación judía en Palestina. ¿Qué estaba en Palestina? La protección, el dominio y demás de los británicos, el manejo después del canal de Suez y todo lo que conocíamos en esa zona, todo eso era influencia del pirata inglés que tenía, por supuesto, el territorio manejado por ellos. Bueno, la idea fue concretándose a través de una carta que se envió en marzo del 16, y a la sazón el ministro de Asuntos Exteriores del gabinete, presionado, fue llevando las cosas más adelante, y David Lloyd George Edmund James Rothschild, un destacado defensor del sionismo y banquero, los Rothschild, la banca más importante del mundo, empezaron a poner dinero para convencer a los ingleses que todavía no se habían convencido. Bueno, el gobierno británico expresaba en aquel escrito su apoyo al establecimiento de una nación para que el pueblo judío pudiera vivir en Palestina. Así Gran Bretaña se comprometía a poner todo su empeño para facilitar la consecuencia de este objetivo, que había nacido en Basilea, en el congreso que había manejado Teodoro Herr, donde nace prácticamente el sionismo, y donde se había establecido, entre otras cosas, la instalación de un Estado práctico en Palestina e ideal en la República Argentina, concretamente en la provincia de Entre Ríos. Bueno, se fue avanzando, y finalmente se llegó entonces a la construcción del Estado de Israel en zona palestina, que tiene conflicto hasta el día de hoy, con problemas muy conocidos. Los ingleses fueron el primer país del mundo en conocerlo. El segundo país del mundo en conocerlo fue la República Argentina en el año 49 por orden del general Perón. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Torrisi. ¿Me escuchás ahí, Miguel? Sí, señor. Gran victoria de Villadalmine, te decía, ante los Andes como visitante con gol de Nazareno Solís. Un Los Andes que queda fuera del reducido, un Dálmine que viene de ascender y hoy por hoy está adentro del mismo para buscar un lugar en primera división. All Boys, que necesitaba un punto, para mantener la categoría, le ganó 2-0 a Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones. Mar del Plata, Atlético Tucumán, que se va derechito al campeonato y al ascenso, le ganó 2-1 a Unión. En Pergamino, Duracell le ganó 2-1 a Chacarita. En el Gualeguaychú, Atlético Paraná ganó 1-0. Ferro, que está adentro, pero que la tiene que pelear, de reducido, empató en Corrientes 0-0 con Boca Unidos. El Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Santa Marina. Instituto, de gran campaña, con el Chulo Riboira, como visitante ganó en San Luis 3-1 a Estudiantes. En San Francisco, Sportivo Belgrano, que está prácticamente descendido, perdió 2-0 con Brown de Madryn. Y en Paraná, Patronato le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia. En la B, Italiano, que empataba y prácticamente estaba descendido, en el último minuto, con gol de Federico Guerra, le ganó 1-0 a Comunicaciones. Respira, está con respirador artificial, pero sigue muy complicado. Platense, que jugó el mejor partido del campeonato, mereció ganar, pero empató 0-0 con Brondo Drogué. Almagro festeja rolo, está dentro del reducido, le ganó 3-2 a Deportivo Español. Yo estuve en Olavarría y Luna. Barraca Central le ganó muy cómodo, muy fácil, a un triste Almirante Brown. Colegiales, que lo perdía y en el final lo dio vuelta, le ganó 2-1 a Tristan Suárez. Sumó 3 puntos de oro el equipo de Murro. Defensor de Belgrano, que la pelea, le ganó 1-0 al Furgón. Acasuso perdió con Estudiantes, que es su único puntero ahora, 1-0. Atlanta perdía 2-0 con Félix, lo empató 2-2. Miguel, déjame decirte que el único puntero es Estudiantes, que la siguen peleando Defensores de Belgrano y Grondo Drogué. Y en el promedio, Italiano 0, 9.83. Deportivo Merlo, 1.030. Arriba Colegiales por ahora. Por ahora se queda en la categoría y estaría entrando al reducido con 1.050. Después viene Español, ya salvado, con 1.100, Miguel. Así están las cosas en el ascenso. ¿No se puede terminar el campeonato hoy? Si termina hoy, claro. Colegiales salvado y adentro del reducido. Miguel, para los políticos, déjame decir esto, por favor. Para los políticos, los que están, los que van a venir, los que se fueron, los que vendrán, que hagan algo por la inseguridad, Miguel. Porque hoy estoy hablando acá con vos al aire de casualidad. Y uno ya está harto, ya está cansado. Esas son muchas veces. El viernes a las 11 de la mañana, a la puerta de mi casa, tanto yo como mi señora la sacamos muy barata. Quisieron entrar a mi casa, no se lo permití. Estoy todo lastimado. Me gatillaron por la espalda, el tiro no salió y hoy la estamos contando de pura casualidad. Un viernes a las 11 de la mañana y además, Miguel, ya estamos hartos de que se reitere todo esto. A 2 cuadras tengo a los famosos pitufos, sobre la avenida central, claro, pero fui y le dije, muchachos, ustedes están tomando mate acá, a 2 cuadras, hablando con la diariera, hablando con el que vende artículos de limpieza, y a 2 cuadras casi me matan. Y la estoy contando de casualidad. No sirve que 4 pitufos estén en el mismo lugar y siempre sobre la avenida central y a 2 cuadras te maten, te roben o te entren a tu casa. Bueno, vos sabés que yo lamento mucho y por suerte lo estás contando, pero vos sabés que es permanente y a toda hora y en cualquier lugar, ¿no? Ah, Miguel, un viernes a las 11 de la mañana, vos sabés que yo al salir corriendo, mirá, fíjate que no me llevaron el coche. Me gritaba, quédate quieto, te mato, vamos adentro. ¿Cuántos eran? Era uno esperándolo a 20 metros en un coche y otro armado con una pinta, pelito corto. ¿De policía? Sí, con pinta de policía, con un arma muy grande que parecía de 9 milímetros. Yo me desmayé, Miguel, me golpeé la cabeza, volví en sí, me lastimé las 2 rodillas, la mano derecha, el brazo derecho. Esperaba el tiro por la espalda, el tipo me gatilló y el tiro nunca salió, y la salió a correr a mi señora que había corrido para la esquina. De casualidad, apareció de la otra esquina una patrulla, una camioneta municipal, patrulla negra, que ni siquiera tienen armas. Y ahí el tipo salió corriendo 20 metros, se subió a un Voyage verde sin patente, salieron ganando con la puerta abierta y desaparecieron. Qué bárbaro. Bueno, espero que no tengas consecuencias médicas, por lo menos, ¿no? Sí, no, yo creo que no. Me duele mucho la rodilla derecha, la mano derecha, que ayer no la podía mover, ahora por lo menos la puedo mover. Pero te digo, Miguel, la verdad, ya es la segunda vez. Ya me mudé 3-4 veces por el tema de la inseguridad. Donde vivo actualmente hace 5 años, en 5 años ya son 2 veces. Y mi ciudad está muy atemorizada, mi hija estaba en el colegio. Pero te digo, estamos pensando nuevamente en mudarnos, pero no podemos vivir toda la vida mudándonos, Miguel. Bueno, Daniel, Coima. Te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Es la hora 8:04 noticias. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Entradera frustrada en la casa del periodista deportivo Daniel Torrici. Las consecuencias, nuestro compañero con lesiones, tal cual quedó explicado recién. La inseguridad, también estuvo con una periodista este fin de semana del diario de Mariana. Cielo despejado en Buenos Aires. 15 grados 9 la temperatura. En la lista de los beneficiados con pautas importantes del gobierno nacional figura un periodista deportivo, Rubio de apellido, Miguel Rubio, conocido como el Chiqui Rubio, vinculado al presidente y vice de San Lorenzo de Almagro. El pronóstico para la jornada de hoy dice que esta noche el cielo estará parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sector este. En todo el país se conmemoraron en las plazas más importantes de las ciudades el campeonato de Boca. Scioli quiere recuperar el voto peronista que no está de acuerdo con el kirchnerismo. Hasta ahora hace anuncios pero no los convence y tiene que tratar de lograrlo si pretende dar vuelta a los votos de masa que mayoritariamente responden al peronismo. Mauricio Macri dijo que enfrenta una campaña sucia del gobierno. Desde hoy hay nuevas medidas del Banco Central por el dólar. A 20 días de la segunda vuelta, el central lucha contra la presión cambiaria. 1.200.000 personas compraron dólares ahorro en el mes de octubre. Diego Coca en Racing y Pausa en San Lorenzo fueron ovacionados. Los técnicos que se desvincularon de los clubes, el primero que lo sacó campeón a Racing, el segundo que lo sacó campeón de América San Lorenzo, fueron ovacionados por sus respectivos públicos. Ahora habrá que aguardar qué pasa electoralmente en Boca, qué ocurre además con el Vasco Arrobarrena, que espera jugar su carta brava el miércoles. El Vasquito tiene pensado, si gana el miércoles, hacer un planteo concreto para que le suban al 100% lo que gana en Boca. La movilización en la provincia de Buenos Aires para lograr en los 70 lugares que perdió Scioli que activen los militantes se está haciendo por distintos lugares. El movimiento Evita dio órdenes para que se movilicen sus cuadros. Lo propio hizo el partido Miles, que responde a la conducción del ex piquetero y ahora diputado del IA. Es la hora 8:08. En el macrismo, por otro lado, quieren asegurar el triunfo y han hablado con todos los candidatos que perdieron en los distritos a los efectos de decirles que se abre un gran abanico de trabajo. Los que no vayan a la ciudad irán a la provincia y si gana Macri, a la nación. Las tres fuentes de trabajo significa 30.000 puestos que no tenían. Cielo se presenta diáfano y ampliamos con el deporte. La penúltima fecha de Primera División comenzó el viernes con la victoria de Nueva Chicago, que lo mantiene todavía en carrera para salvar la categoría. Le ganó en Junín a Sarmiento 2-1. Colón de Santa Fe aseguró su permanencia. Le ganó como visitante a Godoy Cruz de Mendoza 3-1 con dos goles del ex Chacarita Cristian Huanca. El sábado, Belgrano de Córdoba derrotó a Estudiantes de La Plata 2-1 con dos goles de Jorge Luis Velázquez. Así el Pirata pasó a Estudiantes. En este momento los dos están dentro de la liguilla pre-Libertadores. Gimnasia Esgrima La Plata, en La Plata le ganó 1-0 al Atlético Rafaela. River derrotó como visitante a Vélez 1-0. Lucas Alario, que reaparecía, había comenzado el partido como suplente y a pocos minutos de ingresar marcó el gol de la victoria millonaria. En Santa Fe, Unión y San Martín de San Juan igualaron 0-0. En Avellaneda, Racing derrotó a Crucero del Norte de Misiones y ya está descendido 3-0. Dos goles de Diego Milito y Leandro Grimi. Ovaciones al por mayor para Diego Coca, el entrenador que lo sacó campeón y que no va a seguir en la academia. También en el minuto 22 de la etapa inicial, de acuerdo al dorsal que lleva Diego Milito en la cancha, fue ovacionado el delantero que también volvió a la Argentina para ser campeón. Newell's Old Boys de Rosario y Lanús empataron 1-1 en el Parque Independencia. En tanto que el domingo, Quilmes, con dos goles de Claudio Taca Bieler, que ya está segundo en la tabla de goleadores, le ganó a Huracán por 2-1. El Globo todavía no pudo resolver su tema con el descenso. Boca campeón con un gol de Luciano Fabián Monzón en el primer tiempo, 1-0 sobre Tigre. Banfield derrotó a Rosario Central por 2-1. Giovanni Simeone y Claudio Villagra marcaron los goles de Banfield. El gol de Simeone, River festejado ruidosamente en la Bombonera. San Lorenzo de Almagro, con goles de Martín Cauterucho y Nicolás Blandi, le ganó a Temperley 2-0, otro que todavía no aseguró la permanencia en primera. En Mar del Plata, Aldo Civi, con gol de José Gustavo el Pepe San, le ganó 1-0 a Independiente. Aldo Civi aseguró un lugar en la liguilla pre-sudamericana. Hoy completan a las 20 Arsenal, Defensa y Justicia, dirige Germán Delfino, puede asistir público visitante. Y también 21-10 Argentinos Junior Olimpo de Bahía Blanca, Héctor Paleta. En tabla de posiciones, Boca ya es el campeón, a una fecha del final tiene 64, es inalcanzable. Ahora el segundo es San Lorenzo de Almagro, que tiene 58. Quedaron terceros Central, mejor diferencia de gol, 56, y Racing. Para la Copa Libertadores ya están clasificados River, Boca, Central y Huracán. La quinta plaza en este momento es para San Lorenzo. Si termina en uno de los dos primeros lugares de la tabla la conseguirá. De no ser así, clasificará Racing por su ubicación en Copa Argentina como mejor semifinalista. Hasta ahora para la liguilla pre-Libertadores, un partido definitorio, eliminatorio en cancha del mejor clasificado en la tabla. Estaría Racing recibiendo a Estudiantes de La Plata e Independiente recibiendo a Belgrano de Córdoba. De todos modos, en la última fecha todavía jugarán sus fichas para tratar de entrar en esa liguilla. Banfield, que tiene 47 puntos, uno menos que Estudiantes, y Tigre y Quilmes, que tienen 45, pero además tienen problemas con la diferencia de gol y solamente conservan chances matemáticas. En cuanto a la liguilla presudamericana, en la que entran 12 equipos, en este momento los partidos que se estarían jugando, también eliminatorios, un solo partido en cancha del mejor ubicado en la tabla, Banfield recibiría a Defensa y Justicia, Tigre a Argentinos Juniors, Quilmes frente a Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia Esgrima La Plata con San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe con Newell's y Lanús recibiría a Aldo Civi de Mar del Plata. Sin embargo, hay todavía 6 equipos que podrían colarse en esta liguilla. Esto se va a definir en la última fecha. Ellos son Colón de Santa Fe, que acaba de salvarse el descenso, pero ahora tiene chances de jugar la liguilla sudamericana. Colón en este momento tiene 31 puntos, se está quedando afuera por diferencia de gol. Lo mismo que Godoy Cruz, que tiene 31, Sarmiento, que tiene 30, y Huracán, Vélez y Temperley, que tienen 29, todavía tienen chance de llegar a esa liguilla. En el caso de los descensos, va a haber definición en la última fecha, puede haber incluso desempates. Los comprometidos son Huracán, que tiene 29 puntos y va a recibir a Belgrano de Córdoba, Temperley, que tiene 29 y va a recibir a Argentinos Juniors, y Nueva Chicago, que tiene 26 y recibe a Quilmes. Con un punto, Huracán y Temperley conservan la categoría. Chicago necesita ganar, que pierda alguno de los otros dos para forzar un desempate. En los goleadores, Marco Rubén de Rosario Central, que ayer jugó unos pocos minutos casi al final del partido, tiene 21 tantos, le siguen con 14 Leandro Miguel Fernández de Godoy Cruz y Claudio Bieler de Quilmes, 14 goles cada uno. La última fecha tiene estos partidos. Hay que combinar horarios porque varios partidos van a tener que jugarse simultáneamente. Van a enfrentarse Lanús con Sarmiento de Junín, Estudiantes de La Plata con Unión de Santa Fe, Nueva Chicago con Quilmes, San Martín de San Juan recibirá Arsenal, Defensa y Justicia a Godoy Cruz, Colón de Santa Fe con Gimnasia Esgrima La Plata, Temperley y Argentinos, Olimpo de Bahía Blanca, Banfield, Independiente con Vélez, River con Newell's, Huracán recibirá a Belgrano, Rafaela San Lorenzo, Rosario Central al campeón Boca, Tigre recibirá a Racing y Crucero del Norte Aldo Civi de Mar del Plata. Cuando estaba terminando de exponer Daniel Torrisi, comenzaron las interferencias a la transmisión de Radio Belgrano. Hace 15 minutos el transmisor de planta y el enlace son interferidos por voces extrañas que no permiten la clara difusión de ayer y hoy. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy interferido. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Y ahora 8:15 minutos, 15 grados 9 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando el SOME, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Un día como hoy fallecía Prilidiano Pueyrredón, el pintor argentino. Ocurría en el año 1870. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1934, un 3 de noviembre, se funda la Asociación del Fútbol Argentino, así que mañana es el aniversario de la fundación de AFA. ¿Quién está? Norma, de San Antonio de Padua. Sí, señora. Le quiero decir que de esta mañana, cuando estaba dando la persona, esa mujer que está con las oraciones evangelistas, no sé qué, estaba transmitiéndolo más bien. Y cuando usted empezó, vino el ruido. Un ruido que es espantoso, que sale en la radio. Gracias, señora. Bueno, de nada, señor. ¿Quién está? Señor, hoy Alderete dijo que hay chicos con hambre, que no se arregla eso solo con denuncias. El doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud del presidente Perón, hizo campaña por radio con mensajes de un minuto promoviendo hacer la huerta casera. Pero de eso no se habla. Gracias, señor. ¿Sí, quién está? Buenos días, Denise. Julia de Nueva Mirador. Una pregunta. Hay un señor que habló ayer que es presidente de las pymes, que se llama Eduardo Fernández. ¿Por qué no le hace una nota a usted si puede? Porque habló muy, muy bien ayer. Sí, es un hombre que trabaja para el gobierno, sí. No sé si trabaja para el gobierno. Sí, trabaja para el gobierno. Yo coincido con el gobierno de Scioli, ¿no? Es presidente de la... Sí, sé quién es, sí. ¿Eh? Sé quién es, lo saludo. A lo que había habló él. Sí, lo saludo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1938, un día como hoy, nacía Luis Artime. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ¿quién está en línea? Sí, don Miguel, buenos días. Miguel de Caseros. Hola. Sí, lo escucho. Sí. Yo creo que estamos en un serio peligro el país con el tema de buscar a Scioli. Pienso que yo voté a Massa, Macri no me gusta, pero la verdad no quiero a los imberbes que hicieron, ¿se acuerda de Seiza? Y están todos con él. Entonces yo no quiero que me persigan y no quiero que se transforme este país en como Venezuela. No quiero el chavismo. Eso es lo que veo de todo lo que está pasando. No, por más que Scioli diga lo que diga, atrás de él está toda la lacra de la cámpora, toda la gente que ha matado los propios peronistas. Entonces creo que tenemos que sanear el peronismo una vez por todas y sacarnos este pus de encima. Gracias, Renzi. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Recibía el país Arturo Frondizi y en 1959 se creaba la Universidad Católica de Cuyo. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. Mire, Elba de Lugano. Yo desde las 6 de la mañana que tengo una descarga en la radio que no puedo casi escucharlo. Bueno. Doy vuelta a la radio para todos lados, pero no sé de dónde viene el problema. Eso es lo que le quiero decir, nada más. Sí, estamos tratando de ubicarlo, pero me parece que ya sabemos. Bueno, gracias. Chao, señora. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En el año 1962, se fundaba el Deportivo Armenio en Buenos Aires y pasaba así a integrar con el Deportivo Italiano, con el Deportivo Español, el Deportivo Paraguayo, el Club de las Colectividades. Y para aquella época ya no jugaba más, me parece, no sé si Rodolfo lo tiene por ahí, Maccabi, que era el representante de la colectividad judía, porque se había desafiliado del AFA. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel. Soy Lidia de Barraca. Mire, Miguel, yo lo que tengo bien claro, que a Macri no lo voto, ni aunque esté borracha, porque como trabajador nunca puedo votar a un oligarca. Sabemos bien los peronistas cómo nos fue con los oligarcas. Y con respecto a lo que dice la gente, queremos un cambio. Bueno, cuando vino de la Rúa también queríamos un cambio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿tienen memoria? Por lo menos a Scioli, más o menos lo conocemos. A este sinvergüenza de Macri, nosotros que vivimos acá en la Capital Federal, sabemos perfectamente lo que va a hacer. Porque él, lo único que cuenta en la política de él, son los ricos, nada más, y la banca financiera, no le importa otra cosa a Macri. Así que yo le voy a votar así a Scioli. Chao, gracias. Chao, señora. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el sindicato de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. Bueno, a las 6 de la mañana decíamos lo siguiente. Hoy, en el calendario católico, es el día de los santos difuntos, y para otro tiempo era el día de los muertos por la patria. Claro, cuando uno se detiene a pensar cuánta sangre derramada por la patria argentina tenemos en estos 21 siglos de la era cristiana, nos tenemos que reducir simplemente a 200 años. Y entonces, cuando nos metemos en 200 años, queda lo más fresco que Malvinas, sin pensar en otros tiempos o en otras formas, donde los padres fundacionales, los que hicieron la Argentina, también tuvieron que luchar contra las potencias de aquella época, los piratas británicos o franceses, o en Brasil, que tuvieron que luchar con la penetración portuguesa. Y lo cierto y lo real es que después, apenas un siglo, empezaron, por allá por 1810, los distintos movimientos revolucionarios

lamentablemente, porque a mí no me gusta tampoco la posición de que Clarín sea líder por su forma de ser en el periodismo, pero lo hizo la sociedad, no lo hizo yo, ni lo hizo los periodistas que trabajan allí, no, es la sociedad que le permitió que ese diario venda 550.000 ejemplares los días domingos. Bueno, ahora, esto decíamos hoy temprano en un comienzo de un comentario muy largo, donde tenemos todos los números y las pautas de lo que ha presupuestado en las distintas jefaturas de gabinete, donde van a tener que dar explicaciones seguramente si avanza Servini de cubrir en la investigación, después que dejen el gobierno. Y esto va a ser seguramente uno de los temas no pensado o no imaginado en su tiempo y su momento. Quizá el que aparece más complicado por lo que firmó sea Aval Medina, pero todos, hasta el actual Aníbal Fernández, que también ha firmado las últimas pautas, está el tema por allí. El grupo Crónica de los hermanos Olmedo, que tiene, digamos, administración de la obra social de la UON y que se mantiene con eso, quizá sea el que menos conflicto pueda llegar a tener. Compró la revista 23, propiamente dicha, Spolkin hace un tiempo. Spolkin se está tratando de sacar de encima varias de las publicaciones, no saben cómo se van a mantener si cambia el gobierno con el tema de las pautas oficiales. Bueno, todo esto hace que haya una inversión que supera los 6.000 millones y que viene de un solo lugar. Súmele a eso a la provincia de Buenos Aires, súmele a eso a la ANSES, YPF, Aerolíneas, el Banco Nación, etcétera, etcétera, etcétera, el Banco Provincia, que es otra caja. Bueno, y ustedes van a ver que entonces el grupo Spolkin ya cobró mucho más de 1.000 millones en publicidad, a lo que le ha agregado además un suplemento de los chinos, que también se lo paga la embajada china, después que los chinos han hecho algunos negocios con el gobierno de Cristina Fernández. Una situación para los medios oficialistas muy difícil si llegan a perder la elección, y también para un montón de colegas que trabajan y que están en condiciones de quedarse sin trabajo por la situación precaria. No están sostenidos por publicidad comercial, sino simplemente por su aporte y el mío a los impuestos que van al Tesoro Nacional. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 8:51 minutos, Diego. Vos sabés que hoy cumple 103 años el colorado Alfredo De Angelis, que hubiera cumplido 103 años, que fue una de esas orquestas populares. La Lid del Tango lo criticaba, decía que no era un purista, que era una orquesta calecita que solo servía para bailar, pero fue una de las grandes orquestas argentinas que hoy en día da gusto escuchar, porque tuvo grandes cantantes como Carlitos Dante, como Oscar Alonso, Juan Carlos Godoy, Floreal Ruiz. Tal vez el más conocido de la orquesta de él, el más famoso, haya sido Carlitos Dante. Pero para cerrar y terminar con un poquito de música, escuchémoslo tocar la comparsita. Thank you.